Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Nueva York, no es Mostar, no es Jablanitja, no es Konjic, no es Sarajevo y tampoco es Medjugorje. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la misión de la ONU en Yugoslavia, que tiene un nombre muy... Ahora lo mencionaremos, muy claro, pero bueno, es para que todos nos entendamos. Y para hablar de este tema, pues tenemos aquí al general Castro, a Manuel Castro Zotano. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal vosotros? Y feliz Navidad, porque esto lo estamos grabando pues prácticamente en estas festividades, ¿eh? Manuel participó, era teniente coronel en cuando sucedió había una guerra en Yugoslavia, obviamente, en 1993 participó en la misión que se llama la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas, United Nations Protection Force, la UNPROFOR que se llama, y participó como teniente coronel en 1993, de abril a septiembre. Durante esos meses estuvo allí destinado, ¿verdad, Manuel? Que estuviste destinado en esa... Sí, estuve destinado durante ese periodo de tiempo. Sigue. Y también participó en la misión, en una segunda misión para ya después de la guerra, para reconstruir lo que había quedado el territorio, como había, pues, me imagino, infraestructuras y dar estabilidad y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso fue 8 años después. Participé como segundo jefe de la división multinacional y, como ya conocía bastante bien el terreno y a las personas, a los actores y la trama de lo que había pasado, pues fui de una gran ayuda para la cuestión de la reconstrucción. Pues mira, la verdad es que es un lujo para nosotros tenerte aquí. Porque no siempre tenemos protagonistas de lo que ha sucedido, y esto fue, como se dice, antes de ayer, ¿no? Y bueno, sí, 28 años. Pues no sé si protagonista, pero desde luego actor de lo que sucedió allí fuiste. Ya lo veremos, sí, ahora cuando hablemos contigo del tema, pero vamos. Sí. No siempre se tienen fuentes directas. Sí. Y cuando me pregunte sobre el cargo que desempeñaba, veréis que es un cargo que tenía una muy buena visión sobre lo que sucedía. Bueno, pues ya lo veréis que es así. Y también tenemos aquí a David, @DavidNagan, que, bueno, buenos días, David, que además hizo esos dos programas conmigo y sobre Yugoslavia. En el primero también participó Javier Beramendi y tal. Pero bueno, como conoce el tema, pues está aquí con nosotros, ¿verdad, David? Pues sí, hola, buenos días. Y claro, aquí encantado otra vez de estar en un programa sobre la antigua Yugoslavia, uno de mis temas favoritos, que es apasionante. Y bueno, si escuchéis algo raro, no es que esté en ningún conflicto, en la guerra ni nada, es que tengo obras debajo. Es lo más cerca que voy a estar del frente de combate. Bueno, el que les habla constipado, pero aquí está, es Goyix, @Goyix /Salduero. Y ya sabéis que todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube, y cualquier cosa que salga, pues también estaremos ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Nos podéis encontrar en nuestra página web histocast.com y nuestro correo electrónico es info@histocast.com, que en nuestra página web además nos podéis dejar audios para comunicaros con nosotros, y si queréis nuestras camisetas u otras de temática de historia militar, bueno, pues podéis acceder a duckbelly.com, donde tienen esas camisetas. Aprovechamos, por supuesto, para dar saludos a los que nos estén escuchando desde Bosnia, ya sean españoles o hispanohablantes que hayan quedado allí, y bueno, pues les mandamos un saludo, porque todo esto les sonará y a lo mejor les toca de cerca. Seguro que lo hacen nos escuchan a través de la app de Histocast para Android, y si no, pues lo harán a través de las apps que tiene iVoox para Android o para otras plataformas. ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil. Nos dejéis un comentario y un 5 estrellas en iTunes y, o un comentario y un me gusta en iVoox, y con eso ganamos visibilidad y llega más gente y toda esa gente pues podrá disfrutar de este programa, por ejemplo, en el cual pues tenemos un protagonista de primera mano, vamos, alguien que ha vivido todo aquello. ¿Queréis ayudarnos más? Bueno, pues siempre os podéis hacer mecenas a través de Patreon o de las suscripciones para fans de iVoox. Así que nada, vamos al ajo. Bueno, pues para empezar, la verdad es que tenemos que hacer unas precisiones. En realidad, Manuel quiere hacer unas precisiones, ¿no? Sí. Para ser honesto con el auditorio, me gustaría decir que lo que yo voy a relatar aquí es mi versión personal, perdón por el pleonasmo, pero es auténtica mi versión, no es la versión de ninguno, ni del ejército, ni de ninguna organización multinacional, es mi versión absoluta. Lo que yo vi, lo que viví y lo que pensé en ese conflicto. Uh-huh. Y nada más, no voy a hacer más precisiones. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que viviste. Bueno, el caso es que obviamente vemos que hay un conflicto bélico, que se desata una guerra civil allí en Yugoslavia, podemos llamarla así, o también podría ser una guerra de secesión, etcétera. Bueno, sí, sí. Hay todo muy mezclado, ya lo hablamos. Lo idearemos aclarando el tema. Sí, sí, exactamente. Y se produce una misión de paz sí. De la mano de la ONU. Sí. Y bueno, la cuestión es, porque nosotros, por ejemplo, en el programa que hicimos, pues no nos centramos mucho en la misión de paz. Mencionamos, obviamente, un par de veces pues que había cascos azules y, bueno, algunas acciones de los cascos azules. Y claro, eso a nosotros sí que es cierto que quizás en los medios de comunicación, pues, eran más visibles porque, claro, los periodistas pues iban pues cerca de vosotros y tal. O más cerca que de otros bandos, ¿no? Me imagino. Digamos que eran los más visibles. Pero en nuestro programa casi no nos dedicamos a vuestra labor. Entonces, pues te iba a preguntar cómo se aprobó la misión y que se enviara la fuerza de la ONU allí. A Bosnia, en principio, ¿no? Sí. Bueno, no, el Consejo de Seguridad de la ONU es el órgano que gestiona todas las misiones de paz. El proceso es muy complicado y no voy a resaltar las cosas fundamentales para que el público en general que no está metido en estos temas lo sepa. Eso porque por ahí venía mi pregunta, porque digo, seguro que estuvieron ahí peleándose en el Consejo de Seguridad y cosas, oye, pues no sí, me da la gana. Lo, sí, no, es que es muy complicado, sea. Muy complicado. Sí. El Consejo de Seguridad es el que concibe la misión, la planifica, la organiza y la manda y la controla. Es el órgano clave en todo el proceso. Y ese proceso se inicia con un mandato que se llama resolución. Esta resolución es un documento que es la cobertura legal de la operación. Es un documento donde se analiza la situación y se dice la ONU va a intervenir con una misión de tal tipo. Y también dice, en general, porque hay muchas y muchas resoluciones, ¿qué países están dispuestos a aportar tropas? ¿Cuál era nuestro caso? Pues nuestro caso era que íbamos a estar inmersos, integrados en una fuerza multinacional de la ONU que se llamaba UNPROFOR, la Fuerza de Protección de la ONU, en inglés al revés, ¿no? Pues esta Fuerza de Protección de la ONU, por medio de una resolución que voy a decir el título, y ya no voy a decir más números porque no tampoco interesa, que fueron la resolución 743 en febrero del 92, cuando estaba terminando el conflicto croato-bosnia y debido a un trasiego enorme de refugiados que se produjo en Croacia, pues la resolución consistió en hacer una misión de mantenimiento de la paz para la zona de Croacia. Cómo el conflicto se fue extendiendo a lo largo del tiempo, la ONU tuvo que seguir dando resoluciones ampliando el mandato, ¿no? Y en unos meses después, en junio del 92, dio otro mandato, por lo cual UNPROFOR tenía que proteger el aeropuerto de Sarajevo, ya en Bosnia-Herzegovina. Hasta ahora era en Croacia, en Bosnia-Herzegovina, y proteger la ayuda humanitaria en Bosnia-Herzegovina. Y como una misión, ya diríamos, no tan militar, es la protección a los refugiados en caso, decía, de que la Cruz Roja lo pidiera. Ya que este es el marco donde nos instalamos nosotros, la agrupación Canarias, en esta resolución de UNPROFOR, de proteger la ayuda humanitaria. Después ya surgieron otras ampliaciones del mandato, como la ampliación que el número 824, en que, dada la presión que había sobre Sarajevo y unas determinadas bolsas musulmanes en Srebrenica, Cepa, Tuzla, etcétera, etcétera, que los serbios, como estaban en su territorio, trataban por todos los medios de eliminar, pues se hizo otra resolución, que es esta que he citado, mediante la cual se declaraban a esas bolsas que había dentro del terreno serbio, del terreno serbio de Bosnia, me estoy refiriendo, como áreas seguras, es decir, que serían protegidos por tropas de la ONU. Este es el marco de donde hemos trabajado con la ONU. La verdad es que, como has dicho, oye, pues al principio estaba pues ciertamente localizado el problema y después se fue extendiendo, se fue ampliando la guerra, extendiendo, etcétera. Esto, porque no lo hemos mencionado, bueno, pues aprovechamos para mencionarlo. En el Histocast 71 hablamos de ello, que lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, se llama Histocast 71, Guerra de los Balcanes, y luego hablamos de todo lo previo, de todo el sustrato que hay debajo, el Histocast 5, Orígenes del Avispero de los Balcanes. Bueno, en esos dos, pues si queréis adentraros en aquello, y lo damos por sabido, pero igual mencionaremos cosas aquí. Bueno, y ahora te voy a preguntar directamente, ¿cuál fue la misión que tenía que tenían encomendada? Ya has mencionado alguna cosa, pues que podía, pues sí, en principio, pues ayuda humanitaria, pero también que podía ser que tuvierais que ocuparos de refugiados, sí, etcétera, y que obviamente sí, aquello se terminó ampliando por la extensión de la guerra, ¿no? Sí. Pero alguna cosa más que tuviera. Sí, bueno, sí. También esto se mezcla con las tareas que ibais a realizar. Bien. No sé si justo. Muy bien, muy bien. Te voy a hablar de eso. Uh-huh. Es también lo mismo. Es conveniente que antes de entrar en qué misión exacta teníamos, sepa el oyente. ¿Qué misiones presta la ONU? ¿Qué tipos de misiones presta la ONU con personal militar? Pues las misiones que presta la ONU con personal militar son de menor a mayor implicación del personal militar en misiones, diríamos, más operativas. La de ayuda humanitaria, que puede ser que haya guerra o no haya guerra ahí. O sea, como consecuencia de una catástrofe natural, y entonces, pues a lo mejor la ACNUR, que es la agencia de la ONU que se dedica a la ayuda humanitaria y a los refugiados, pues necesita en una zona de catástrofe, que te digo yo, pues llevar ayuda humanitaria. Esa ayuda humanitaria necesita una protección. O sea que la ayuda humanitaria se puede prestar en esas circunstancias de catástrofes naturales o también dentro del contexto de una guerra que haya en un territorio. Después vienen lo que se llaman ya misiones de paz. Las misiones de paz son misiones de mantenimiento de la paz, misiones de establecimiento de la paz y misiones de imposición de la paz. Las mismas palabras lo dicen lo que es cada una, ¿no? La de mantenimiento de la paz es que las distintas facciones han llegado a una situación de paz y lo que se quiere, se trata que esas fuerzas militares impidan que rebrote otra vez la guerra. La deconsolidación o establecimiento de la paz, pues llegan un poquito más allá. Y por último, la de imposición de la paz, que es, quieras o no quieras, te vamos a poner en paz. Porque se está cometiendo una catástrofe humanitaria, aunque eso de catástrofe humanitaria ya lo admite la academia, pero es una contradicción, porque es, quiere decir catástrofe en la que se precisa ayuda humanitaria. Esa sería la expresión más correcta, ¿no? Te iba a preguntar, ¿este último caso se ha visto en algún... O sea, la imposición de la paz, allí se impuso la paz al final. O sea, cuando la guerra no terminaba, porque las fuerzas que estaban sobre el terreno de la ONU no tenían capacidad militar para hacer que los bandos estuvieran en paz, pues se hizo una operación ya de mayor envergadura y acabó con la resistencia y desarmando a los ejércitos. Y se llegó a una paz que fueron aquellos famosos acuerdos de Dayton. Pero a lo que me refiero, que las fuerzas, por ejemplo, de la ONU no fueron las que ejercieron ese poder coercitivo en plan, sino que ocuparse y desarmar porque alguien estaba haciendo esa fuerza, ¿no? Sí, eso ya obligó a otra organización de mayor entidad militar que fue la OTAN, pero actuando en nombre de la ONU. Ajá. Ahora, de las características, esta es muy importante que las personas que están oyendo sepan las características que deben tener estas operaciones. Fijaos lo importante que es esto. La primera característica es que la tienen que autorizar las fuerzas sobre el terreno. O sea, que para que esa misión pueda ser posible, la tienen que autorizar ellos, salvo en el caso de imposición de la paz. Pero tanto en la ayuda humanitaria como en el mantenimiento de la paz, como en el establecimiento de la paz, tiene que haber un compromiso de las partes de que autorizan que se lleve a cabo la misión. Después tiene que haber otro aspecto también muy controvertido, que es la imparcialidad, que las fuerzas que estén con el terreno no pueden ayudar a uno para dificultar a otro. Eso es muy importante y muy difícil de lograr. Y por último, lo que más nos afecta a la fuerza, a nosotros. No se puede utilizar la fuerza nada más que en legítima defensa. Es muy restrictivo. O sea que tiene que ser una situación... ¿Qué? Literalmente te tienen que disparar. No puedes hacer nada ni preventivo ni nada de esto. Nada. O sea que eso nada. No solo ni preventivo, sino que incluso... Si te están tirando, que se sepa con seguridad de que te estás jugando la vida. O sea, que esas son las tres características que hacen a estas misiones tan sumamente difíciles de llevar a cabo. Ahora quiero hacer una pequeña referencia a una cosa ideológica. Hoy día hay muchísima gente bien pensante, algunos no tan bien pensantes, pero en general bien pensantes, que dicen que las Fuerzas Armadas no pueden participar en misiones de paz porque es una contradicción. O sea, las Fuerzas Armadas están organizadas, equipadas e instruidas para la guerra. Y la guerra y la paz son cosas completamente contradictorias. Yo no me voy a meter en ese charco, pero voy a citar una frase de un antiguo secretario general de la ONU muy conocido, Dag Hammarskjöld. Este señor dijo una cosa interesantísima. Dijo, las misiones de paz no son propias de soldados, pero solo los soldados pueden hacerlas. ¿Y por qué pueden hacerlas los soldados? Porque las unidades militares tienen una serie de características muy importantes, que las hacen muy útiles para este tipo de misiones. Una es la alta disponibilidad. Tú las tienes ya formadas desde tiempo de paz, las puedes montar en un avión y mandarlas en cuestión de horas a un frente de combate. Están preparadas para eso, para ser desplegadas, sí, sí, sí, para ser proyectadas y para intervenir. Exactamente, porque, y vamos, rápidamente. Y para hacer más que eso, vamos. De todas maneras, Manuel, perdona, pero claro, tienes toda la razón, porque estamos hablando de un, digamos, de una situación donde la policía, donde son las fuerzas del orden público de un país, de pronto dejan de existir y son totalmente parciales. Entonces necesitas una fuerza externa que ponga orden, claro. Nosotros ahora mismo vivimos en un país en paz y aquí no se percibe eso, pero si pasa una situación así, es que es lo que tiene que ocurrir. Y yo creo que el ejército para eso está muy preparado. Y si no me equivoco, creo que los ejércitos occidentales, sobre todo, se están entrenando para ese tipo de situaciones. Sí, señor. Y después tiene otra cosa el ejército, es que tiene una gran capacidad logística, que eso también es muy de apreciar en temas como este, de ayuda humanitaria. O sea que, como veis, el ejército reúne una serie de condiciones básicas que son muy buenas para ser empleadas. Y claro, ya no quiero decir porque va ropa dentro de la categoría del personal militar. El personal militar tiene una preparación impresionante y tiene otra cosa también muy importante, que es la disciplina. Bueno, dicho esto de entrada, ¿cuál era nuestra misión exactamente? Esta misión ya nosotros como unidad la recibimos del mando militar nuestro, pero claro, viene por conducto del gobierno al mando militar hacia nosotros. La misión se trataba de lo siguiente: proteger la ayuda humanitaria en toda, diríamos, en toda la gama o en toda su extensión. Es decir, proteger la ayuda humanitaria que prestaba ACNUR, y se refería a ACNUR precisamente, desde el almacenamiento, el transporte, los convoyes de ayuda humanitaria y la distribución. O sea, esas eran las claves de la misión nuestra. Y aparte, había ya otro asunto que era más interno, que proporcionáramos ayuda logística a nuestros militares, que también estaban en Bosnia, pero no en la misión nuestra. Había gente en los estados mayores, había gente en servicios sanitarios, había mucha gente desperdigada por todo el territorio, y entonces también nos decía el ejército que le prestáramos el apoyo cuando fuera necesario. Pues muy bien. Seguimos. Pues seguimos. Perdona, Manu, una pregunta. Pero claro, cuando te refieres a desperdicio, eso es un poco un infierno logístico, porque podía haber a lo mejor, yo qué sé, observadores de estos. Creo que no sé si es correcto, pero creo que había observadores internacionales españoles, por ejemplo, el ejército, que a lo mejor están situados en un puente porque era muy importante para el paso humanitario. Entonces están como muy desperdigados. Entonces, pero. Nosotros tenemos capacidad logística para eso. La tenemos en primer lugar para que cuando el tío salga, sale totalmente preparado para lo que va a salir, y después ya si necesita, porque la situación se le va complicando, también tenemos medios para llevarle las cosas en circunstancias difíciles. Por eso hablaba yo de la capacidad logística que tiene los ejércitos para este tipo de misiones. Sí, qué pasada. Sí, capacidad de respuesta también, no solamente hacer la misión, la capacidad de poder hacer la misión, sino de responder a... Sí, porque esa es otra condición también del ejército, es la capacidad de crear entornos seguros, que eso es muy importante cuando tú tienes que llevar ayuda humanitaria. Y eso el ejército, pues como está preparado para hacer la seguridad, pues es otro elemento más que hace que el ejército sea muy apropiado para este tipo de misiones. Y ahora llega la gran pregunta. ¿Qué mando y qué función tenías allí, Manuel? Sí. Bueno, en primer lugar voy a decir qué clase de unidad llevábamos nosotros. Para cumplir esa misión fue, en primer lugar, otra agrupación española antes, que era la agrupación que se llamó Agrupación Málaga. O sea que esta fue la primera unidad española que participó en una zona de conflicto y con una misión internacional después La anterior fue en el año 27, la expedición a la Conchinchina. Fijaos si era un momento histórico para nosotros, los militares, y para España. Sí, sí, o sea, que la primera misión fue la agrupación Málaga, que estuvo desde septiembre del año anterior hasta abril que entramos nosotros, ¿no? Pues, qué responsabilidad, ¿no? También. ¿Qué? ¿Y qué responsabilidad? También, después de tantos años, una misión... Sí, claro, claro, era y además un ejército que no había salido al exterior, porque por razones del régimen anterior, pues es un ejército que estaba muy encerrado en nuestras propias fronteras, ¿no? Pero por eso que fue todo un reto extraordinario. Dime. Nada, era eso. Ah, bueno, lo me decías que qué cargo tenía. Eso es. Pues después de esa agrupación Málaga vino la nuestra, la agrupación Canarias. La agrupación Canarias era una agrupación, es una agrupación táctica, es una fuerza de unidades de muy distintas características que bajo un mando único hacen una misión, ¿no? Esta unidad nuestra, la agrupación canaria, era una unidad como base, era la Legión. La base era la Legión, o sea, un 75%. Y el resto era unidades de paracaidistas y unidades del ejército regular. La entidad aproximadamente, o desde un punto de vista, ¿qué podríamos decir? ¿Qué entidad tiene esta agrupación? Pues era de un batallón muy reforzado. Ese batallón lo mandaba el coronel Morales, un grandísimo militar y un querido amigo mío, y yo ejercía las veces de jefe de Estado Mayor. Es decir, a ese nivel de unidad se le llama plana mayor, pero he dicho Estado Mayor para que la gente comprenda el término con mayor amplitud. El jefe de Estado Mayor es el jefe del equipo que está cerca del jefe. O sea, yo era el principal asesor del jefe. Es decir, que todos los asuntos pasaban por mi mano. Yo estaba en un observatorio ideal, porque estaba en el puesto de mando, donde digo, todos los asuntos pasan por nuestras manos, la mano del Estado Mayor, donde se elaboran los planes y tal, donde se presentan las alternativas y donde el jefe, que está inmerso en ese proceso también, decide. Es el que decide es él. Pero no cabe duda que es un punto de observación del conflicto interesante, te enteras de todo. Pero es que además, por razones de la misión, salía muchísimas veces en misiones pie a tierra, con negociaciones o llevar personas de un sitio a otro para realizar distintos tipos de, pues qué te digo yo, desde ver si se había producido algún determinado hecho, porque allí una de las cosas, como bien sabéis, que la primera baja que hay en un conflicto, la verdad, pues hay una desinformación completa y entonces, pues, en muchas ocasiones he tenido que ir yo con los jefes, ya os lo contaré a lo largo de la charla, cuando empecemos con la fase de la anécdota e historias, y que son es una cosa muy interesante. Dime. Bueno, lo siguiente que te iba a decir es que qué tareas en teoría ibais a realizar, otra cosa es las que después tuviste que realizar, ¿no? Pero claro. Tareas más concretas, en plan de, bueno, pues teníamos que ir a un pueblo, sí, a entrevistarnos con fulanito, también teníamos que ir a repartir alimentos, bueno, medicinas, etcétera, también teníamos que asegurar tal posición por si alguien la tomaba y no se podían permitir las comunicaciones, digo yo, no se me ocurren cosas. Sí. Bueno, nosotros los militares siempre que nos dan una misión, lo primero que hacemos es analizarla al máximo, porque claro, en la misión no solo son las misiones, los cometidos explícitos que te marcan, es decir, que tú tienes que proteger a que ACNUR haga esto, sino una serie de convertidos implícitos que tienes que localizar mediante el análisis para poder realizar esos. Nosotros, cuando llegamos allí, teníamos ya una experiencia importante, que era que había una agrupación sobre terreno y que ya llevaba 6 meses de funcionamiento teniendo una serie de problemas. Nosotros sabíamos que, aparte de esos problemas, iban a surgir más porque ya se mascaba la tensión en el ambiente, ¿no? Entonces hicimos un análisis de esa misión y dijimos, bueno, sí, estos 3 cometidos de proteger a ACNUR y tal, que ya son muy restrictivos, porque no te decía proteger a ninguna ONG que hiciera ayuda humanitaria, no, simplemente a ACNUR, o sea que la cosa era restrictiva, pero nosotros preveíamos de que había más cosas, y esa cosa era lo que llamamos nosotros crear un entorno de seguridad para la protección de la ayuda humanitaria. No, ¿cómo era eso de crear un entorno de seguridad en una situación tan incierta? Pues hay que devanarse los sesos, y llegamos a la conclusión de que necesitábamos muchísima y buena información de todo lo que sucedía a lo largo del eje que íbamos a proteger. Esa información nos iba a servir de base después para ir solucionando los problemas que pudieran ir surgiendo durante la realización de las operaciones. Pero cuando te refieres a información, ¿te refieres a información, con detalle de cosas, o te refieres a inteligencia? Sí, no, mira, la palabra inteligencia está desterrado del vocabulario de las misiones de paz. Uh-huh. Porque inteligencia implica que tú te metes y te quieres enterar de todo lo que hacen los ejércitos que están combatiendo. Eso no es lo que nosotros necesitábamos. Nosotros lo que necesitábamos era inteligencia para 2 cosas. Información para 2 cosas. Uno, saber, por ejemplo, cuál es el estado de las comunicaciones, el estado físico. Y otra, saber por dónde iba a pasar, si había, qué comunidad había, si había fuerzas militares, quién era el jefe de esa fuerza militar, para saber cómo pensaba, etcétera, etcétera. Y saber muchísimo de las personas que rodeaban la zona por donde íbamos a circular. ¿Por qué? Porque después, si teníamos que negociar, sabíamos todo. Sabíamos, por ejemplo, cuando pasemos por Konjic, allí va a haber un frente, y el jefe que dirige ese frente tiene la familia que es musulmán, tiene la familia en el barrio croata de tal. Y entonces esa información nos servía a nosotros para que cuando negociábamos con él, le decíamos, podemos sacar a tu familia y llevártela. Y eso hacía mucha fuerza a la hora de negociar. Por eso decía, no hacíamos inteligencia, hacíamos información de protección de las tropas y de la ayuda. Mm. Joder, menuda pasada. De estar así, de todas maneras, y esa situación, o sea, esa, digamos, sobre el terreno, cambiaba muchísimo. O sea, te quiero decir, de un mes a otro cambiaba el frente, cambiaban los líderes, o era más o menos siempre igual. Se podía, digamos, que de una misión a otra se podía heredar la información. Sí, sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Allí, cuando terminó lo que se le ha conocido como Primera Guerra de Bosnia, en la que los musulmanes y los croatas lucharon contra los serbios, que querían apoderarse de la totalidad del territorio de Bosnia, y eso ya lo veremos después al hablar del escenario. Era una cosa, ¿de qué estábamos hablando? De que si cambiaba mucho la si te cambiaba mucho la situación. Entonces, pues, en principio vivíamos en una situación de armisticio. O sea, la agrupación táctica anterior, la agrupación Málaga, vivía en el armisticio en que se habían estabilizado los frentes y no había grandes problemas, porque siempre surgían pequeños incidentes. Por ejemplo, la agrupación Málaga tuvo muchos problemas con el fuego de los serbios, que tiraban de los serbios de Bosnia, que tiraban a los convoyes de ayuda humanitaria, y hubo algunos heridos. Pero en general, la ayuda se podía seguir haciendo. El problema es cuándo cambió la situación, que eso ya lo estudiaremos a lo largo de la charla. Cómo cambió, cómo dio un vuelco tan grande que aquellas misiones ya no sirvieron. O sea, no es que no sirvieron, siguieron haciéndose, pero surgieron otras. Eso ya lo veremos más adelante. Sí, se complicó el escenario, ¿no? El escenario se complicó. Pero... Muy bien. Dime. Bueno, y ahora te voy a preguntar. De hecho, la pregunta es de David. Sí. Ah, sí, bueno, pues fíjate, venía un poco a lo que estábamos hablando. Y es que si tuvisteis, o sea, antes de salir a la misión, antes de, digamos, de estar sobre el terreno, ¿tuvisteis algún asesoramiento previo sobre lo que se iba a encontrar? O sea, toda la información, digamos, sobre las diferentes etnias, las diferentes religiones y todos los factores políticos que había alrededor, porque el proceso, digamos, de la desintegración de Yugoslavia, o sea, sí, incluso a día de hoy hay mucha gente que no lo entiende. Sí, o sea, sí, es una cosa que era una desinformación total. Y a vosotros, digamos, que os dieron una especie de, digamos, de asesoramiento, ¿o cómo fue aquello? Sí, espera, Manuel, y yo te lo completo. Aparte del que os dieron vuestros compañeros de la agrupación de Málaga. Bueno, lo de la agrupación fue decisivo, porque incluso yo estuve, como jefe de Estado Mayor, estuve antes de que llegáramos nosotros y estuve conviviendo con la agrupación en el puesto de mando y gracias al coronel Zorzo, que la mandaba, pues conocí a todas las autoridades, conocí todos los puestos, conocí las zonas seguras, las zonas menos seguras, etcétera. Tenía bastante información. En cuanto al... la zona del conflicto, ya ahí la cosa cambiaba. Tiramos mucho de historia para enterarnos, porque el conflicto de Yugoslavia, como tú has dicho muy bien, es un conflicto redondo y dificilísimo. Y muchas veces, y pocas personas están capacitadas para dominarlo. Yo creo que nadie. Cada uno tiene una visión histórica de los hechos, depende de con quién hablas. Pero nosotros lo que hicimos fue, como la agrupación, ya he dicho que era de legionarios más otras unidades, es agruparlos a todos los que íbamos a ir, a agrupar la agrupación Canarias. Nosotros, por ejemplo, estábamos en Fuerteventura. Yo era teniente coronel, jefe de una bandera de Fuerteventura. Pero había gente procedente, los de caballería venían de Valladolid, los zapadores paracaidistas venían de Alcalá de Henares. Entonces los reunimos a todos en Almería, en la base de Viator, y allí se procedió a machacar todas las misiones, todos los cometidos que tendrían que realizar oficiales, más los que nosotros preveíamos que pudieran realizarse. En ese aspecto se machacaron. Los mandos, ¿qué hicimos los mandos? Pues los mandos disponíamos de poca información técnica militar sobre esto, porque hasta ese momento no había habido literatura al respecto, ¿no? ¿Qué recibimos? Pues el ejército español hizo un manual de bolsillo en el que venían cosas muy interesantes que te podían servir, pues, que te digo yo, un bosquejo de la historia, cómo se había llegado a dónde se había llegado, las autoridades, cómo funciona el gobierno, los gobiernos nacionales, regionales y locales, los ejércitos que estaban en conflicto, cómo se llamaban los más altos jefes, hasta qué divisas tenían, y después otro aspecto muy importante, que eran las ROEs, las reglas de enfrentamiento, que eso es uno de los documentos básicos que dispone las Fuerzas Armadas cuando hace una misión. Eso, que tratan de determinar cuáles son las situaciones en que puedes disparar y cuándo no. Y también venía en ese folleto venía una cosa muy importante, que eran palabras de uso más necesario para las Fuerzas Armadas cuando se dirigen al pueblo y tal, en la lengua serbo-croata. O sea, que era un librito interesante. Ahora, desde el punto de vista ya más alto, de los militares que estábamos ya más altos, eso se quedaba muy pequeño. Tuvimos alguna reunión, propiciaron, entre crédito nuestro, que pudiéramos asistir a reuniones con otros ejércitos que realizaban ayuda humanitaria y estuvimos, por ejemplo, estuvimos en Nápoles y también en Inglaterra, y allí también aprendimos lo nuestro y sobre todo refrescamos el inglés que nos iba a hacer mucha falta. O sea que en el fondo teníamos ayuda, pero no para lo fundamental. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es muy descriptivo. Una vez tuvimos un conflicto, no habíamos terminado de dejar la mochila en nuestro sitio, en el relevo, cuando llegó a nuestra base de noche un general sueco que venía del cuartel general de un Unprofor, se llamaba Pellman, y nos dijo, ya para empezar, hay un problema en este momento en Mostar que se va a convertir en una masacre. Una parte del ejército croata tiene cercado en un hotel a una parte del ejército musulmán. Y entonces, claro, la primera, si nosotros no tenemos mandato para eso, que ya es ya hay que tener mandato para ir militarmente y separar a dos que se están pegando tiros hasta los ojos, ¿no? Sí, sí. O sea, entonces eso podría entenderse como que has tomado parte, además. O sea, sí, claro. Parte por una de las partes que está encerrada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros pensamos rápidamente. El coronel con nosotros, estábamos reunidos allí permanentemente. No podemos dejar que maten a estos tíos. No podemos dejar porque eso es un crimen de lesa humanidad. El que una unidad tan grande machaque a otra que la tiene cercada en un hotel. Incluso nuestra patrulla que estaba en Bornia ya nos avisó. Estoy oyendo tiros por la zona esa, y le dijimos, bueno, pues acércate con mucho cuidado, a buscar una zona desde la cual observar y tal. Y cuando llegó digo, joder, no tiros, aquí se están matando vivos. Y en el hotel está ardiendo. Claro, nosotros pensamos esto hay que solucionarlo de alguna manera, pero tenemos que tener autorización de España, si no, no podemos actuar. ¿Qué pasó? Pues que llamamos a España y se hizo como en el séptimo sello, un silencio como de media hora, ¿no? Pero nosotros, mientras estaban sucediendo eso, ya habíamos hecho un plan para poder hacerlo. Y teníamos a una unidad y a los negociadores ya puestos muy próximos al terreno para que en cuanto España dijera, en dos minutos estábamos allí. Efectivamente, hubo esa primera acción y vino la autorización de España. Inmediatamente se procedió a eso. Bueno, pues ¿qué pasó en eso? Que el que llevaba la tropa que iba a ir a Mostar no tenía un plano de Mostar. Nosotros estábamos viviendo de la guía Michelin, no teníamos planos militares. Teníamos un plano que era un folleto de un hotel que le habíamos hecho fotocopias y ampliado. Ese era el tema. Lo digo por eso de que el asesoramiento que teníamos y era poca cosa. Ya lo digo, que eso no es culpa de nadie, es que no había... Pero me parece una pasada que aún así se consiguiera llevar a cabo la misión. Porque, sí, o sea, sí. Fíjate, o sea, con los medios que hay, pues se tira de ellos y ya está. Bueno, aquello fue, mira, te lo digo sinceramente, eso nada más lo podemos hacer los españoles. Eso nada más lo podemos hacer los españoles. Allí se fue cuando se dio la orden y a las hora y media ya teníamos evacuado a todos los de dentro y puestos en los cuarteles que había en la zona musulmana. Y fue una cosa, claro, tuvimos que recurrir primero nosotros, amenazar a los jefes, decirle al jefe que estaba atacando, no al jefe, sino al jefe del jefe, decirle, oye, que te estás jugando el prestigio con la comunidad internacional, que te mañana va a haber una condena y tú vas a estar en el Tribunal Penal Internacional, pero de patitas, asustándolo. Total, que entre eso y el valor, porque hay que tener valor de entrar con una unidad militar con esos recursos en pleno fregado de tiros. Sí, y salió la misión como... Bien, pues ya con eso creo que te respondo a la... Pero a mí me sorprende otra cosa, Manuel, es que, vale, desde España prepararon cosas, etcétera, pero esto es una misión de la ONU. No hay intercambio de información, tú mismo lo has dicho, cartografía. O sea, tan sencillo, sí, que es una cosa tan esencial, ¿no?, para vuestras, sí, misiones. Alguien, sí, tendría cartografía, aunque fuera, no sé, sí, de aquella manera. Sí, ya después recibimos un mapa militar, pero ya era de toda la zona y tal, pero para esa pequeña cosa como era Mostar, pues no había claro. Entonces, ya te digo que Bosnia era para los españoles una cosa que se perdía en la nebulosa, no sabíamos ni quién, bueno, y todavía hoy día... hay una gran mayoría que no sabe ni dónde está Bosnia, pero es lógico. De todas maneras, perdona, Yugoslavia en aquella época, en principio de los 90, o sea, recién salía de la Guerra Fría, o sea, ya decía, Yugoslavia era muy cerrada respecto al bloque, digamos, comunista, claro, todavía, o sea, tú fíjate, para conseguir cartografía de ahí, pues claro, lo que tenías, claro, un folleto, porque no había vuelo, digamos, que algún vuelo militar, claro, ultra secreto, claro, pero es que no, es que al final eso era muy difícil conseguir cartografía. Sí, sí. Sí, sí, ya te digo, el Michelin nos sirvió bastante en muchos casos. Bueno, si alguna vez os adentráis en la cartografía de países ignotos, ¿no? Es flipante la cartografía que tiene. No sé si es para los de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Ahora mismo se puede descargar, claro, todo esto. Ahora es libre, pero entonces a lo mejor eso es. Claro, claro, exactamente, exactamente. Ahora con Internet, Google y Google Maps, pues te tienes todo. Sí, sí, sí, sí. Pero a mí me sigue sorprendiendo de verdad, Manuel, que es que dice la ONU, tenéis que hacer esto. Pero la ONU no sirve ningún tipo de información ni instrucción más que las directrices, sí, de las tareas que tenéis que realizar y ya está. Sí, no, entonces muy poco. Yo no, ahora no entro en lo que puede. Yo creo que como esas fueron las primeras misiones, pues había un cierto o ignorancia sobre lo que era usar tropas militares en ese contexto, ¿no? Uh-huh. Es en plan, bueno, vosotros vais y os arregláis y ya está. Eso, claro, un poco menos, ¿no? Sí, sí. No quiero decir esto que no tuviéramos apoyo nuestro. Tuvimos todo el apoyo del mundo y en todos los órdenes. Pero claro, lo que no había, no había. Uh-huh. Bueno, la verdad es que es sorprendente. Sí. Bueno, pues aquí vamos a cerrar un bloque. ¿Os parece que vayamos un pequeño descansito y volvemos enseguida? ¿Os parece? Vale. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta, pero casi! Bueno, pues ya estamos de vuelta de este descanso que hemos hecho y nada, vamos a entrar en otro bloque que es, aunque ya hay algunas cosas que has ido comentando porque es inevitable que vayan saliendo, pero obligada pregunta. Una cosa es pues las tareas que en teoría tenéis que realizar, la misión que tenéis que hacer. Ya hemos visto que las cosas no eran tal como parecían, las dificultades que tuvisteis y las ayudas que tuvisteis y el trabajo que hicieron otros compañeros, etcétera. Pero ¿qué panorama os encontrasteis vosotros? El que viviste tú, vamos. Sí, sí. Bueno, eso es muy importante porque ese es el contexto donde se va a escribir esta historia. Entonces, perdonadme, pero me tengo que alargar sobre todo para personas que desconocen el escenario donde se desarrolla. O sea, yo voy a hablar un poco, pero breve, sobre la geografía física y humana, un poco sobre la situación militar y política y un poco de la situación de la ayuda humanitaria. Entonces, empezando por la cosa física, Bosnia es un pequeñísimo país, es la décima parte de España, incluso en población es más de la décima parte de España. Es un país que está situado en la península de los Balcanes, que durante toda la historia ha sido encrucijada de guerras, muchísimas guerras, que ha sido desde la antigüedad. Ha sido un país convulso. Los límites de Bosnia están... Croacia la envuelve por el sur, este y norte, y Serbia y Montenegro, Serbia por el lado oeste y Montenegro por el lado sur, suroeste. Y después tiene una salida al mar de unos 20 kilómetros por una zona que se llama Neum, por cierto, que dan unos dátiles de mar impresionantes. Bien, es un país con una orografía complicadísima. Eso ya nos hace pensar que la ayuda humanitaria es muy difícil de pasar, porque las carreteras circulan por sitios inverosímiles, con unos valles de ríos tortuosos, con las paredes verticales impresionantes. Por eso, los ríos en Bosnia son fundamentales para la cuestión de las... Voy a citar los tres ríos más importantes porque cada uno tiene su intrículo. Uno se llama río Bosna, de ahí viene el nombre de la región de Bosnia, del río Bosna. Ese río Bosna nace en Sarajevo y circula de sur a norte hasta perderse en la cuenca del Sava, que es la cuenca del Danubio. Ese río es importante para las comunicaciones por la zona central al norte. Después hay otro río muy importante porque es un río histórico, que es el río Drina. El río Drina es frontera entre Bosnia y Serbia. Pero ¿por qué es famoso este río? Porque este río fue en su momento la frontera entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, hasta tal punto que desde el río, la orilla oriental del río, los cristianos son ortodoxos y la orilla occidental, los cristianos son católicos. Figuraos la historia que tiene todo este lugar. Y después ya el río por excelencia, que era el río de nuestra zona, el río Neretva. El río Neretva es un río que nace en la zona serbia de Bosnia, sube en dirección noroeste y entra en nuestra zona por ese pueblo que os cité antes, Konjic. Konjic, Jablanica, y por Jablanica hacia el sur, Mostar, y desemboca en Croacia. O sea que esos ríos son importantísimos. El Neretva... la comunicación tiene una virtualidad, la cosa que es importante para nosotros. O sea, al ser muy montañosa Bosnia, porque está incrustada en los Alpes Dináricos, la cuenca del Neretva es la única que se va ampliando hasta llegar a la desembocadura y forma un triángulo que es muy feraz, es el triángulo de la agricultura de esta zona. Y donde hay una carretera principal que en principio se llamaba la carretera de la muerte porque los serbios la tenían machacada a bombardeos y que después terminó siendo la carretera de los españoles. Pues esto es para que hagáis un poco de idea en el aspecto físico, en el aspecto humano. En el año 91 hubo un referéndum para... hubo un referéndum, en primer lugar... Vamos a empezar por el principio. En el censo del 91... que era mucho antes de que, eran 2 años antes de que llegáramos nosotros, en el censo 91, la población era de 4 millones de habitantes aproximadamente, y estaban distribuidos de etnia, esto es importantísimo, estaban distribuidos de la siguiente manera: un 43,7% eran bosnios musulmanes, un 31,3% eran serbios ortodoxos, y un 17,3% eran croatas católicos. Me diréis, ¿por qué es tan importante eso de que digas católicos, musulmanes y ortodoxos? Pues eso tiene una importancia vital en este conflicto. ¿Por qué? Cuando era una dictadura totalitaria comunista, aunque era, diríamos, una dictadura con rostro más humano por aquello de la autogestión y tal, ¿qué es lo que me estaba refiriendo que se me ha ido? Estabas hablando un poco de los porcentajes de población que por cierto, era un ingrediente ideal para un conflicto. Claro. O sea, es que estaba muy homogénea la distribución. Sí, sí. Y lo que decía de la religión es que en ese periodo del comunismo, pues la religión, desde perseguida hasta irrelevante en la vida, ¿no? Y qué cosa más curiosa, fíjate si era irrelevante que ni el Corán estaba traducido al serbio. Eso ya para que te indique la irrelevancia. Bueno, pues fue terminar la desintegración primera de Yugoslavia y salir Bosnia mediante su referéndum, y todos eran religiosísimos de lo suyo. ¿Por qué? Porque... ¿qué interesaba en aquel momento a cada una de las facciones? Interesaba dividirse. Interesaba resaltar lo propio. ¿Y qué mejor aglutinante que la religión? Pues por eso siempre que hablo de esto, hablo de religión. Porque no es que fue una lucha de religión, sino que la religión fue el aglutinante para que las tres etnias se separaran. Bueno, ¿cómo estaba distribuido más o menos este porcentaje? Pues, si tenéis un mapa de Bosnia a mano, la región central y norte estaba ocupada por mayoría musulmana, pero también había bosnios, croatas y serbios. Ya cuando llegamos nosotros no quedaba ni una serbia, porque tanto los musulmanes como los croatas habían hecho su limpieza étnica de la zona y no quedaba ya, no veías un serbio más que en la zona de ocupación serbia. Como digo, la etnia bosniaca o musulmana era la que ocupaba el centro de Bosnia. Dentro de nuestra zona de acción caía parte musulmana, porque Jablanica, Konji, tenía una mayoría de personal, que era nuestro norte, tenía una mayoría de personal bosniaco. Después, la zona sur, que es desde la línea Konji-Jablanica hacia el sur, estaba ocupada por personal croata. Es lo que se llamaba la Herzegovina. Y los serbios ocupaban como una especie de herradura que envolvía a las dos zonas, a la musulmana y la croata. Esto es, diríamos, genéricamente. Pero después estaba lleno de bolsas por todos sitios. Por ejemplo, Mostar pertenece a la zona sur y pues tenía una gran comunidad croata. Tan gran comunidad es que todo el lado este del río Neretva era musulmán y parte de la zona oeste, pegada al río, también era musulmana. Después había muchas bolsas, que te digo yo, como en Stolac. Stolac es una ciudad que está ya casi pegando con la frontera donde están los serbios de Bosnia, ¿no? Con la línea de confrontación. Ya veré, os contaré una historia graciosa sobre Stolac. Bueno, pues Stolac era una comunidad musulmana dentro de una zona croata. Y Stolac fue muy, muy famosa porque siempre la fama es por cosas terribles, ¿no? Porque la limpieza étnica que practicaron en Stolac los croatas no solo consistía en echar o matar a los que se oponían a ese designio, sino borrar todo vestigio de la etnia que se expulsaba. Tan es así que había una mezquita preciosa en Bosnia de la época otomana, era del siglo XVII, y no solo la destruyeron, es que la devastaron, no dejaron piedra sobre piedra. Madre mía. Afortunadamente, tuve mucho conocimiento del caso porque cuando volví de general me empeñé en que se reconstruyera en ayudar a los que querían reconstruir la mezquita y ayudar a los desplazados para que volvieran a las casas que la habían robado. Es que si no, como dejar que se sacan con la suya aquellos que han producido esa limpieza étnica. Es decir, claro que sí. Que limpieza étnica sí. No solamente es eliminación física sí. De esas personas, sino echarlos del lugar. Vamos. Claro, sí, sí, la eliminación cultural total. Es decir, claro, no dejar vestigio alguno allí de su paso. Bueno, también lo hicieron con los serbios. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa no existía en la zona nuestra ya. ¿Por qué? Porque la habían destruido, eso estaba por la zona de Chaplina, otra zona que había serbios y musulmanes, y devastaron todas las iglesias. O sea que el tema de la limpieza étnica es verdaderamente horroroso, pero eso es que la practicaron los tres, ¿eh? Algunos de forma más criminal y brutal como los serbios, pero la practicaron los tres, ¿eh? El tema ese. Uh-huh. Bueno, vamos a ver, una vez que ya hemos hablado de esto de la religión, ¿qué aspiraciones tenían las comunidades? La Serbia, la Bosnia y la croata, muy dispares. Los croatas querían unirse a Croacia, porque eran los mismos que estaban al otro lado de la frontera en Croacia, eran los mismos, e incluso las familias. O sea, estos querían unirse a Croacia. ¿Qué querían los serbios? Los serbios, desde toda la historia, han tenido una aspiración de crear la Gran Serbia. La Gran Serbia era la antigua Yugoslavia, prácticamente. O sea, que los serbios por eso se negaban a todo. No querían desintegrar Yugoslavia. Entonces, los serbios estaban su aspiración era quedarse con toda Yugoslavia. No lo pudieron por la fuerza de las armas, pero de lo que ocuparon, que fue el 70%, sí que quedarse y no quisieron perderlo. ¿Y qué le pasaba a los musulmanes? Pues los musulmanes lo único que querían era sobrevivir en un estado. No querían disolverse, siendo ellos la mayoría, no querían disolverse en ninguna cosa, ni croata, ni eso. Querían una cosa, diríamos, multiétnica. Bueno, esa era la proposición que hacían ellos, una cosa multiétnica, un estado globalizado y tal. O sea que, como veis, las aspiraciones eran muy dispares. Por eso, aunque fueron aliados los croatas y los musulmanes, claro, es que era mezclar agua con aceite. Es una cosa que es imposible de integrar, porque allí las comunidades, dice, estaban muy mezcladas. No, Estaban juntos, pero no amontonados. O sea, no había mezclas entre... hombre, si aquí, por ejemplo, en España, los matrimonios mixtos musulmanes son un 3%, allí a lo mejor subió al 7%, pero en general no había mezcla. Bueno, ahora, después de ver las aspiraciones de estos, vamos a ver cuál era nuestra zona de acción y cómo estaba distribuida el personal. Ya prácticamente lo he dicho algo. En la zona norte, lo que era Jablanica, Konji, la mayoría eran bosniacos, pero había bolsas croatas, y bien que nos dieron la lata unos y otros durante eso, porque hubo allí, y ya os contaré los problemas que hubo en esa zona. En la zona sur, Mostar, lo que digo, la orilla este, el barrio de Doña Majala, era una cosa impresionante, todo musulmán y lleno de mezquitas. Aunque era de mayoría croata y, como digo, había bolsas de musulmanes. Bueno, esto es, diríamos, el aspecto humano de la cuestión. Ahora, la situación política militar de la zona. En Bosnia, como había, estaban viendo musulmanes y croatas que los serbios eran más potentes y podían quedarse con toda Bosnia, forzaron un referéndum para ver si querían la independencia o no. Esto fue en 1992, al principio de 1992, y los serbios, más unos que decían, se decían yugoslavos, que era un 5%, pero que eran serbios también, no participaron en el referéndum, y eran entre estos y los que se llamaban yugoslavos, era un 4%. De los otros votaron todos, el 60%, y ganaron el referéndum en contra de la opinión de los serbios. ¿Qué pasó después? Pues que se les dio la independencia, la comunidad internacional forzó que se diera la independencia, se dio la independencia a Bosnia con ese problema por debajo. Entonces se creó un Estado unitario que se llamó, se designó como República de Bosnia y Herzegovina, y un ejército unitario, que era el que llamábamos la Armilla. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad era muy distinta. La realidad es que los serbios, en el territorio que ocupaban, declararon la República Spaska, que era una república serbia. Los croatas, en el suyo, declararon la República Herzegovina. Y los otros, pues, se quedaron con el resto del Estado como República de Bosnia y Herzegovina. Pero los croatas traicionaron el acuerdo que tenían con los bosnios entonces. O sea, porque claro, habían llegado a un acuerdo para llegar a una independencia. Claro, pero ya, como ya eran independientes, pues, entonces ya cuando ya las cosas quedaron claras sobre el tapete, ¿no? ¿Qué pasó con el ejército? De ese ejército unitario, pues nada de ejército unitario. Cada uno tenía su propio ejército. La Armilla, que en el norte era más potente, se quedó como el ejército bosnio. Habeo, que era el Consejo de Defensa Croata, se quedó como ejército de la entidad bosnia, de croata. Y la VRS se quedó como ejército de los serbios. O sea, que había tres ejércitos y todo ese mar de fondo. ¿Qué pasó? Pues con la guerra, que... Bueno, perdón, eso lo contaré un poco después. ¿Cómo estaban desplegados estos tres ejércitos? Pues la Armilla, esta, la musulmana, estaba en Bosnia Central, en el lado de Mostar, que le correspondía, y una zona que fue muy conflictiva, pero que no estaba dentro de nuestra área de responsabilidad, que era el norte total de Bosnia, que era el corredor de la Posavina. El corredor de la Posavina era un corredor mediante el cual las dos zonas de despliegue de la República Spaska, que era al oeste y al este, se comunicaban por el norte, pero por un corredor muy, muy pequeño, donde estaban constantemente hostigándose con las unidades bosnias y croatas de aquella zona. O sea que ese era el despliegue de la Armilla. Después, en la zona, por ejemplo, que estaba cercada de Sarajevo, pues allí había Armilla, que estaba defendiendo en la zona de Gonde, de Cepa, de Srebrenica, la famosa Srebrenica por la masacre criminal que cometieron los serbios. Pues allí también su parte de armilla había desplegado por esa base. ¿Dónde estaba el Jabeo? Pues en su sitio, donde está la mayor parte de la comunidad, entre el oeste de Bosnia y el sur. Todo eso contando hasta la frontera que habían adquirido los bosnios durante los serbios durante la guerra, ¿no? Que se habían hecho con el 70% del territorio de Bosnia, que se dice pronto. ¿Por qué pasó eso? Porque al principio los bosnios y los musulmanes quisieron luchar solos contra los serbios. Los serbios eran un ejército muy superior al de ellos y los estaba barriendo. Y entonces, por matrimonio de conveniencia, se unieron los croatas y los musulmanes y consiguieron parar a los serbios, a los serbios, dejándole un 70% del territorio de Bosnia, ¿eh? ¿Cómo actuaba cuando llegamos nosotros unos como otros? Pues, como ya digo, que se había firmado un armisticio con la bendición de Naciones Unidas y tal, oficialmente estaban en paz, pero había incidentes constantemente. ¿Qué hacían los serbios? Los serbios, su preocupación más bien era que los dejaran tranquilos mientras ellos hacían en el interior su limpieza. Pero para que no viéramos que estaban congelados, usaban las comunicaciones de las vías humanitarias bombardeándolas con bombardeo selectivo. Ya digo que en alguna ocasión hubo a algún que otro herido en esta. ¿Y qué hacía la ONU? Pues la ONU estaba, en el sentido de la ayuda humanitaria, estaba preocupada, pero como se estaba consiguiendo realizar, porque se realizaba a través de la, no de la zona serbia, sino de la zona croata primero, porque la ayuda humanitaria que nosotros manejábamos venía de Croacia, pero desde el sur. Sí, como eran aliados, pues los convoyes pasaban normalmente con esas incidencias del bombardeo serbio. Los problemas estaban surgiendo fuera de nuestra zona, en el norte, donde, como digo, los serbios, en su propio territorio, donde tenían cercado Sarajevo, Srebrenica y tal, estaban presionando para hacerse con ellas. Y entonces la ONU fue cuando hizo esa resolución declarando áreas seguras, y fuerzas de la ONU fueron ocupando esos sitios. Lo que pasa es que, claro, la cantidad de fuerzas que se necesitaban para todas esas misiones, la ayuda humanitaria, la misión que estaba todavía en Croacia, etcétera, etcétera, era tan enorme que los países no tenían capacidad para darla, o si tenían capacidad no querían implicarse más. Yo sé, por ejemplo, que Francia mandó un batallón más. ¿Qué supuso eso? Pues que el jefe total de UNPROFOR lo hicieron francés, un general francés. Bueno, pues esto es más o menos cómo estaba la situación política militar en la... Ahora, ¿cuál era la situación humanitaria nuestra? ¿Qué hacíamos los de UNPROFOR dentro de todo y quiénes éramos allí? El cuartel general de UNPROFOR estaba en Sarajevo, pero cuando llegó el general Morillón francés, que era un general de difícil trato, pero un militar interesante, un militar enérgico, cuando vio que Sarajevo era un comedero de políticos y tal, cogió el puesto de mando militar y lo sacó de Sarajevo y se fue a Kiseljak, que era unos kilómetros al oeste. Entonces, a partir de entonces tuvimos, diríamos, más facilidad para la comunicación con el puesto de mando. Que ya lo he venido a decir, que los contingentes que teníamos allí en Bosnia, ¿cuáles eran? Por una parte estábamos nosotros, que ya he definido la zona nuestra como era. Al norte nuestro, justo antes de llegar a Sarajevo estaban los canadienses. Había un batallón de las mismas características que el nuestro. Y en el lado oeste teníamos como de nuestra zona de acción, estaba la zona de acción de los británicos. Hay que decir que después en Sarajevo había otros contingentes ya menores, aparte de ese batallón que soldados de Ucrania, Egipto y Francia. ¿Qué agencias de la ONU estaban involucrados en ese momento en el proceso? Pues estaban involucrados la más importante de todas, que es ACNUR, que es el Alto Comisionado de la ONU para Refugiados. Este es una organización extraordinariamente, funciona muy bien y estaba desplegado su base principal en... Sé que había otra en Split, pero refiriéndonos a las que estaban próximas a nuestra zona, estaba en Metkovic. Metkovic es una ciudad croata que está en la misma frontera de sur entre Bosnia y Croacia. Pues allí estaba una representación, diríamos, la parte fundamental de ACNUR. Y allí teníamos nosotros destacado un oficial de enlace para que hubiera una corriente fluida de información entre ellos y nosotros para a la hora de montar convoyes y protegerlos, porque nosotros preparábamos la zona, las autoridades y tal, para que no hubiera problema en esos despliegues. Y ellos tenían uno en Medjugorje, tenían un destacado a una persona que no estaba con nosotros en la base, pero estaba en un hotel cercano, que era el que llamaba yo el Hotel de los Espías, porque se llamaba el Hotel Ana María, y allí estaba. Entrabas por la puerta y parecía una película de la antigua Telón de Acero, todo lleno de espías, alguno de las facciones de la zona y periodistas, y etcétera, pero vamos, que era muy ostensible la cuestión. Daba muy bien de comer, por cierto. Después estaba... Por eso estaban allí, no estaban en otro ¿qué? Hotel. Que por eso estaban allí, no estaban en otro hotel. No, tontos no hay. Después estaba una serie de observadores militares de la ONU que se llamaban los UMMO, que estaban también cerca de ese hotel, y observadores militares de la Unión Europea, que por entonces la Unión Europea no es lo que es ahora. La política de seguridad y defensa que tiene ahora, entonces ni existía ni se la veía. Entonces era una reunión de verduleros, ¿no? Y después había otras agencias, por ejemplo, que también funcionaban civiles en ese momento, que era la UNCIPOL, que era la Policía Civil de la ONU. Con ella tuvimos relaciones algunas veces, sobre todo venían a investigar cuando había algún muerto en una acción, venían ellos a investigar para decirnos pues lo que ya sabíamos, de dónde venían los tiros y quién lo había hecho, más o menos, ¿no? Y después estaban las ONGs. Las ONGs había un destacado, un miembro en Mostar. Esa, diríamos, era la ONG más importante, pero sus medios no estaban en Bosnia, estaban en Croacia. Después había una serie de pequeñas ONGs, pero que yo verdaderamente me quito el sombrero ante ellas, como eran los Médicos del Mundo y Médicos Sin Fronteras, que hicieron una labor extraordinaria. Y eran poquísimos. Me acuerdo que en Médicos Sin Fronteras del Mundo había dos, incluso a uno lo mataron, y ya contaré la desgraciada. Bueno, lo voy a contar ahora mismo. ¿Qué pasa con las ONGs y el ejército? Pues que hay una cierta reticencia o una cierta ignorancia. Ellos se declaran activistas del pacifismo, que cosa que me parece muy bien, porque cada uno elige la acción que quiera, para eso estamos en un país libre. Pero tenían con nosotros, no querían nunca involucrarse. Es decir, si por ejemplo había una cosa que nosotros veíamos que había una inseguridad en determinada zona que estaban ellos, se lo avisábamos. ¿Tal? Incluso yo recuerdo una vez que iba yo a mostrar con un pequeño grupo para una cuestión de una negociación y estaba la cosa muy, muy difícil. Y habían puesto un checkpoint y estaban parando a todo el mundo y había disparos y tal. Y a los de Médicos del Mundo, que me los encontré ayer en su pequeño cochecito que no era blindado ni nada, le dije, oye, si queréis, os cojo, os recojo nosotros en mi blindado y os llevo hasta donde sea posible. No, pues lo siento mucho, muchas gracias, pero nosotros pues, tenemos que ser fieles a nuestro ideario y tal, nada, como tú quieras, pero ya os lo advierto que está, y efectivamente murió uno. Bien. Tela. Fiel a su ideario. Sí. Fin. No, pero que es respetabilísimo y además hicieron una labor, ya te digo, importantísima, porque la hicieron en unas condiciones que cuando ya dio el vuelco la situación, la cosa... ya huyeron todos, menos estos cuatro o cinco personas. Uh-huh. Sí, fíjate, o sea, claro, es una situación difícil, claro, tienen su ideario, pero están en una situación de conflicto, o sea, y al final pues la situación pues pasa lo que pasa, o sea, una desgracia, pero bueno. Bueno, más cosas. Bueno, pues ese es el panorama que os encontráis, ¿no? ¿Qué? Ese panorama que os encontráis. Sí, eso era como estaba la cosa. Sí. Diríamos esto, la situación buena. De todas maneras, o sea, con lo que has comentado, o sea, tú fíjate los ingredientes. O sea, tienes una zona de una geografía muy complicada, con pequeñas comunidades, pero que no hay, digamos, un frente fijo, sino que están las comunidades intercaladas. O sea, que eso en cuanto estalla por todas partes. O sea, era terrorífico. O sea, madre mía. Era tremendo. David, tenías tú una pregunta para él ahora, ¿no? Bueno, sí, la siguiente pregunta, que si tú participaste pues en alguna, o sea, de alguna manera, en alguna misión sobre el terreno, pues que implicara cometidos de riesgo, entendido de que dice, oye, esta situación, o sea, no la tengo bastante, digamos, no tengo la inteligencia sobre el terreno suficiente como para saber si aquí tengo posibilidades, o sea, digamos, un poco mandarte a una misión un poco a ciegas. Sí, bueno, vamos a ver. En la situación que te he estado contando hasta ahora, diríamos que era la situación, tenía sus complicaciones, pero era una situación donde se podía trabajar. El problema surge cuando hay un vuelco de la situación, que los dos que eran aliados se matan entre ellos. Y ya contaré por qué pasa eso. Entonces, sí que le afecta a la seguridad, porque que cada pueblo era una línea de confrontación. Aparte de las líneas de confrontación oficiales, cada pueblo, cada comunidad tenía su línea de confrontación y había que pasarla. Es decir, que tú cuando salías de la base y ponías un pie fuera o una rueda fuera de tu BMR, ya empezaban los problemas. O sea que no me digas si he vivido alguna situación. He vivido toda la situación. No ha sido una, ha sido todas durante todo el periodo. Porque me ha pasado de todo. Bueno, más cosas. Y yo te iba a preguntar, lo acabas de medio mencionar, pero ¿cómo y por qué cambiaron las tareas? Las cosas, podríamos decir, ¿no? Sí, pues cambiaron porque cambió la situación, pero no cambiaron las tareas que teníamos asignadas de ayuda humanitaria, eso se conservaron. Lo que pasa es que se complicaron mucho el poder realizar. Ahora, lo que pasa es que después vinieron muchísimos problemas, que es lo que hizo que se cambiara la situación. Pero, antes que nada, yo quiero contaros un poco cuál fue el vuelco de la situación y cómo nos afectó. Ya he dicho que el matrimonio croata-bosnio era un matrimonio de conveniencia, pero la tensión que había entre ellos, aunque eran, diríamos, un ejército mixto en el sentido de que las unidades bosnia y croata estaban incluso algunas veces compartiendo un cuartel y tal, el problema ese de fondo se recrudeció con otro mucho más importante, que fue cuando la comunidad internacional quiere resolver un problema y lo complica al máximo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del plan Banks-Owen. Banks era secretario general de secretario de Estado de me parece que era secretario de Estado de Estados Unidos. Y Owen, un político inglés. Estos diseñan un plan. Dice, bueno, pues ya que están todos colocados y tal, vamos a hacer un plan para que la paz dure. Lo mismo que aquel decía, el imperio de los mil años, esto dice, a ver si esta paz va a durar con cierta permanencia. Pero ¿cuál era el plan Banks-Owen? El plan Banks-Owen era un plan increíblemente simplista para una situación que ya históricamente es complicada y encima en el momento en que se estaba viviendo. El plan tenía tres partes. Una parte política, que era un Estado multiétnico descentralizado, que hasta ahí bien lo podían admitir, menos los serbios, claro, eso no lo admitirían nunca. Una parte militar, que decía que necesitaba 50.000 hombres para llevarlo a cabo, cosa que era totalmente impracticable en aquella época para que ningún grupo de países pudiera facilitar esos efectivos tan grandes. Pero ahí no estaba la cuestión. La cuestión grande estaba en la territorial. Ya tenéis en la cabeza la distribución por etnias, ¿no? 43,7 bosnios. 31,3 los serbios y 17,3 los musulmanes, los croatas, perdón. Esta es la división. Y entonces viene el plan y dice, vamos a hacer 10 provincias. Una provincia que va a ser neutral, que va a ser Sarajevo, y 3 provincias para cada etnia, las 9 restantes. Joder, pues ya me contarás, ponen el grito en el cielo. Y los serbios dicen, oye, todos, ¿qué es esto? Claro, ya, a los croatas les toca la lotería. El que tiene 47% de población, igual que el que tiene 17. Claro, claro. A unos les toca la lotería y a otros les dejan la nada. O sea, es que no. Entonces, ¿qué pasó? Que los serbios lo llevaron a referéndum. A ver, los serbios de Bosnia, ¿no? Lo llevaron a referéndum y salió que no. Ejecutaron bueno, lo mismo que hicieron los otros, ¿no? Y los bosnios porque no estaban de acuerdo con la distribución esa. El que fracasara el PAN no era ningún problema. El problema es que los dos aliados entonces rompieron las hostilidades. Los que eran... ¿Y qué hicieron los serbios? Los serbios, pues, ¿qué te digo? Frotarse las manos viendo cómo se mataban los otros. Y adoptaron un perfil bajo, salvo en las zonas esas de Srebrenica y Sarajevo y tal, un perfil bajo, esperando que los otros se mataran entre ellos. Bueno, ¿qué pasó entonces? Lo que estábamos comentando antes. Esa guerra redonda de todos contra todos, en todo tiempo y en todo lugar. O sea que era una cosa muy complicada. Una guerra de ese tipo es muy cruel para el pueblo y muy difícil y muy peligroso para nosotros, los que estábamos prestando las misiones de seguridad. Entonces sucede lo que se ha venido a llamar la Segunda Guerra Bosnia, que es la guerra entre los bosnios y los croatas de Bosnia. ¿Cuáles eran los objetivos estratégicos de cada una de las entidades? Pues los serbios, conservar su república sin pérdidas territoriales. O sea, ellos querían conservar su 70% de territorio. ¿Los croatas qué querían? Pues querían cortar entre la zona que ocupaban al sur y el centro para aislar la zona de Jablanica, Konjic, porque era muy importante esa zona. Es una zona donde el valle del río se abre y hay muchas presas y había una central hidroeléctrica importantísima. Y otra cosa muy importante también, había una fábrica de armamento. Tener en cuenta que el ejército yugoslavo, antes de que se desgregara la república, tenía una estrategia que se basaba en la guerra de guerrilla. Ellos sabían que ellos no se podían enfrentar ni a los tanques rusos ni a los tanques de Occidente si pasaba. Entonces tenían un terreno muy adecuado para la lucha de guerrillas. ¿Y qué hicieron? Pues tenían montones de lugares ocultos en la zona montañosa con depósitos de armamento. ¿Y sabéis dónde estaban todos, la mayoría de los depósitos? En Bosnia. Por eso, claro, como el ejército serbio fue el que inició la guerra de Bosnia, pues se apedreó de todo y a los demás los dejó en la nada. Pero no solo los dejó en la nada, sino que es que la comunidad internacional hizo un embargo de armas y a los que verdaderamente afectó fue a los bosnios, porque ellos estaban encerrados. Los croatas se aprovisionaban de los de su lado y los serbios de los suyos más todo lo que se habían llevado. Bueno, pues entonces, ¿cuál era la pretensión croata? La pretensión croata era, por una parte, separar las dos zonas, la zona de Herzegovina de la zona de Bosnia, a través del Valle del Neretva, entre Konjic y Jablanica, y convertir Mostar en su capital, la capital croata. Pero claro, Mostar tenía un tanto por ciento de población musulmana elevadísimo, y incluso tenía un cuerpo de ejército allí. Entonces, eso le interesaba mucho, tomar Mostar. Y por eso después vino el ataque que vino a Mostar. Y por otra parte, estaba lo que os dije antes del corredor de la Posavina, que está al norte, donde allí, aunque rompieron en todos sitios los musulmanes y los croatas, en la Posavina no rompieron. Las unidades croatas y unidades musulmanas combatieron la Posavina porque combatían a un enemigo común, que eran los serbios, que querían ampliar ese corredor. ¿Y qué querían los bosnios? Querían que la comunidad internacional los defendiera, y sobre todo las bolsas de Sarajevo, que era una ciudad emblemática, Srebrenica, etcétera, etcétera. Conservar su Bosnia central y la zona de Mostar, enlazando Mostar por el lado oeste con la parte de Bosnia central, y conservar las posiciones de la Posavina. Pues esto era la situación inicial de esto. ¿Cómo nos afectó a nosotros? Pues tuvo muchas cosas, en muchos. Al paso de convoyes por líneas de confrontación. Ya dije que habían aumentado, aparte de las confrontaciones oficiales entre los ejércitos en Liza, estaban las confrontaciones de las propias bolsas con los que la tenían embolsado. O sea que había líneas de confrontación por todos sitios y había que pasar por ellas. ¿Qué pasó con la ayuda humanitaria? Que la ayuda humanitaria, que era un beneficio para el pueblo, se convirtió en un arma de guerra. ¿Cómo es un arma de guerra? ¿Cómo puede hacer un arma de guerra de la ayuda humanitaria? Pues muy fácil, negándosela al enemigo, incluso algunas veces castigando alguna de sus zonas. Entonces, eso era otro problema añadido a los que habíamos creado, ¿no? En el sentido de que había que pasar por zonas de guerra y vigilar que, y en eso teníamos que estar muy atentos con ACNUR, para que todos recibieran su parte de ayuda humanitaria. ¿Y qué pasó con que tenéis que estar muy atentos con ACNUR? Eso sí. Implica que a lo mejor lo del ACNUR se hacían los longis o algo así. No, en absoluto. ACNUR, ya digo que es una de las organizaciones que mejor funciona y además está muy bien estructurada. ¿Qué problema tenía ACNUR? Pues que tenía que contratar conductores locales. Claro, los conductores locales, cuando había tiros, no querían ir. Tal. O sea, que ya digo que hay... Tenéis que estar atentos a ambas organizaciones para... Exactamente. Sí, para poder prestar el servicio al máximo. ¿Qué pasó? Que nos convertimos nosotros en testigos incómodos. Empezamos a observar las canalladas que hacían, los crímenes que cometían, y los denunciábamos. Y claro, esto atrajo todo el odio hacia nosotros. No solo de los combatientes, sino del pueblo mismo croata, que no nos dejaba respirar. no solo no nos dejaban respirar, si es que incluso por donde pasábamos nos tiraban con todo lo que tenían. Nosotros ya nos lo tomábamos a broma y decíamos, es tiro al blanco porque nuestros coches iban vestidos, pintados de blanco, pero desde luego hay que vivir la situación, ¿eh? Bueno, ¿qué pasaba con los musulmanes y nosotros? Pues los musulmanes sabían manejar mejor la cuestión de la información y eran totalmente sumisos con la comunidad internacional, porque sabía que la comunidad internacional le ayudaría. Los otros era más, no lo utilizaban, actuaban con más brutalidad. ¿Y qué pasó con la limpieza étnica? Pues que donde ya parecía que en central y sur de Bosnia no había, empezó a verla. Empezó a verla porque empezaron a llegar. Dice, es que no solo hacían los bosnios, los croatas y los serbios la limpieza, los bosnios también hacían la suya. De otra manera, yo presencié precisamente un caso de esos. Estando yo un día en la base, me dice uno de los oficiales que tenía, de los comandantes que estaba, un extraordinario comandante que estaba dedicado a los asuntos civiles, ese hombre hizo por la misión lo que no está escrito, con su gran inteligencia y valor. Este me dice, pues vienen cuatro autobuses cargados de croatas que vienen de Central Bosnia aquí a esta zona porque los han expulsado de allí. Efectivamente, llegaron los camiones, era el día de Santiago, me acordaré, porque después pasó algo con uno de la prensa que en gloria en la tierra esté. Llegaron los autobuses y descargaron allí, pues qué te digo yo, entre ciento y pico y 200, porque claro, venían sobrecargados los otros. Y se dirigieron hacia nuestra puerta de entrada en la base como una turba desesperada, ¿no? Y gritando y tal. Yo que estaba en ese momento paseando, cuando vino mi comandante, me fui con él, digo, vamos a ver qué pasa allí. Salí yo allí, le empecé a hablar. Esto no es forma, yo voy a tratar de hacer lo que pueda por vosotros, pero quedaros tranquilos donde estáis y que una comisión venga a hablar conmigo y trataremos de resolver el problema. Efectivamente, se pacificaron un poco y mandaron una comisión y eran todas mujeres. Empezamos a hablar y claro, ya me contaron la historia. Mira usted, nosotros procedemos de la zona tal, ha entrado allí la armilla, nos ha echado a todos, nos ha dicho que nos lleváramos lo poco que pudiéramos y que nos fuéramos. Y entonces en esa situación estamos, que ahora qué hacemos, ya estamos aquí, ¿quién nos busca refugio? Y efectivamente, ¿qué hicimos nosotros? Llamamos a Nur a ver cómo está el problema. Nur dijo, bueno, vamos a ver cómo podemos resolverlo a largo plazo. Digo, no, a largo plazo no, es ahora y ya. Y entonces llamamos también a las autoridades croatas, le dijimos, mira, aquí tenéis gente vuestra, hacer lo que podáis por resolver el problema. Efectivamente, los croatas, pues, en lo que pudieron, y nosotros aprovechamos que estaban allí descansando para servirle unos bocadillos, agua y tal, porque venían desfallecidos, y después ya se hicieron cargo los croatas de los suyos. Pero eso es lo que digo, que la limpieza étnica la practicaron todos, unos con mayor intensidad que otros, pero para mí el problema de la vida humana no es un problema de cantidad, es de calidad. Si muere uno, muere la humanidad. ¿Qué más misiones surgieron? Antes, durante el periodo de la agrupación anterior y principio de la nuestra, había intercambios de muertos. Ahora el problema son los prisioneros, que se hacen unos a otros, el cacao que había de prisioneros de un lado y de otro. Pues tuvimos que ampliar las misiones a eso, a intercambio de prisioneros, aparte del intercambio de muertos, y lo hacíamos en Konji y Mostar. ¿Qué otra cosa pasó? Y era una cosa interesante y que dio lugar a que esta un Profor se fijara mucho en nosotros. Y es que nos habíamos convertido en unos expertos en negociación. Con ese sistema que te había dicho yo de la información y tal, lo sabíamos todo de todos y podíamos negociar perfectamente los pasos de controles, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto de que nos hicimos famosos? Por eso de la negociación. ¿Y entonces qué pasó? Que nos brearon a reuniones en Medjugorje. Cada vez que había un tema de una conferencia que un Profor quería, una conferencia de paz o de control del alto fuego y tal, venían a Medjugorje. Bien. El traslado de la gente VIP, que si en principio... ¿Me estáis oyendo? Sí, sí, te estás escuchando. Sí. El traslado de la gente VIP. Ese fue otro problema muy importante, porque claro, con tanto negociación y tanto, teníamos que trasladar miembros de un sitio, jefes de una zona o políticos a otra zona que se sentían en peligro porque aquella zona era de los otros. Y entonces teníamos que hacer encaje de bolillo para... Y ahí cuando surgió la confianza que tenían ya todos en nosotros, es que nosotros dimos orden de que los vehículos de la ONU era territorio de la comunidad internacional y no se abría un vehículo a nadie. ¿Qué pasó? Uh-huh. Otros contingentes habían abierto y se los habían cargado. Los nuestros no abrían nunca, ni incluso en situaciones dificilísimas. Y eso también dio mucha confianza, o sea, que creció la confianza en nosotros. ¿Con eso te refieres, por ejemplo, a que si tú estás trasladando a una persona, por ejemplo, importante, claro, Bosnia, en territorio croata, hay un, claro, momento en que a lo mejor los croatas le paran y tú no puedes hablar? Claro, y te dicen, abre, claro. Ya no lo decían montones de veces, pero jamás abrimos. Fíjate, sí, importantísimo. Jugándote la vida, porque claro, tú ibas siempre en minoría. Si tú cruzabas un frente de una línea de frente, tú a lo mejor ibas con 6 o 7 blindados, pero ellos tenían allí un regimiento. Sí, sí, y, que te podían petar, claro, te podían destruir los blindados y dejarte en la carretera. Claro, o carretera, claro. Fíjate. Sí, algún caso de eso he oído de, en plan de, pues, alguien que hay que evacuar porque se lo van a cargar, o simplemente que lo lleváis para negociar y cosas de estas. Sí. Y claro, lo que no es admisible es que se abra esto y te lo saquen para fusilarlo. Claro. Esto desgraciadamente en España lo conocemos, ¿no? Te sacan a uno y ya no se le vuelve, sí, a ver, le dan el paseillo, ¿no? Sí. Es un poco igual. Claro, es territorio inviolable. Es decir, oye, pues claro, si queréis lo hacéis, pero ateneos a las consecuencias que vais a tener después. Sí. Claro. Bueno, pues entonces, como estábamos hablando de cambio de la misión, ¿qué pasó? Que se le dijo a España cuál era la situación y que nos estaban exigiendo misiones de interposición, que son las más complicadas. Y entonces, y te estoy hablando de a los 5 días de llegar ya estábamos con la interposición. Fijaos cómo cambió la situación en tan poquísimo tiempo, ¿eh? Es que atacaron los croatas por el centro en Bosnia 5 días antes de llegar nosotros. Y lo del hotel que os he contado fue al día siguiente de llegar, que todavía estábamos descargando. O sea, que para que te hagas una idea de la situación, cómo corría la cosa. Y ya 5 días después nos estaban exigiendo que hiciéramos misiones de interposición. Entonces, en España nos dieron una ampliación de la misión en la que incluía eso, que pudiéramos desplegar las tropas nuestras como quisiera, fuera de la ayuda humanitaria, y que hiciéramos misiones de interposición. ¿Qué pasó? Que el 11 de junio murió el teniente Aguilar. Te estábamos hablando por casi finales de abril, y ya estábamos haciendo misiones de interposición, pero cuando mataron al teniente Muñoz Castellanos, España dijo que no se hacían misiones de interposición a menos que la autorizara Claro, entonces, ¿qué pasó? Pues, perdona, Manuel, ¿nos puedes poner en antecedentes de lo de...? Porque habrá mucha gente que no se acuerde o simplemente no haya vivido esa época. Teniente Aguilar falleció. ¿Qué le pasó? Sí. Bueno, el teniente Aguilar fue una de las muertes más crueles y canallescas que se pueden dar. El teniente Aguilar, además, era hijo de un compañero mío muy querido, y el día que iba a realizar la misión, que era llevar plasma desde un hospital croata a un hospital musulmán, estuvo conmigo allí en el despacho. Estuvimos hablando de la familia, un tío suyo que había sido compañero mío también cuando estuve yo destinado en Melilla y tal. Y se me presentó que dice, yo soy el que voy a llevar el plasma desde un sitio de la sangre, desde un sitio de un hospital al otro. Entonces le dije, pues espérate un momento, porque en este momento está la situación de tal manera, yo sabía, porque yo estaba informado al minuto, espérate y no salgas hasta que no te lo ordene yo, porque la situación está muy mal allí. Y efectivamente estuvo allí esperando varias horas hasta que ya me comunicaron nuestras patrullas que estaban en Mostar. Parece que la cosa ha remitido, ahora hay un vano aquí que se puede utilizar para hacer tal. Total, que el teniente Muñoz Castellano, un jovencísimo oficial, al mando de su sección, fue al hospital croata, cogió la sangre y pasó por unas cuantas líneas de confrontación y checkpoint para pasar al barrio musulmán. Cuando pasó al barrio musulmán y entraba por una calle bastante estrecha, observó que había en el suelo una persona herida. Entonces bajó de su... que podía perfectamente haberlo dejado pasar por el peligro que era, pero porque allí heridos y muertos los veías acá. Pero claro, un español no es capaz de dejar a un herido, sea de la nacionalidad que sea, allí desangrándose sin prestar ayuda. Entonces se bajó el hombre del teniente, se bajó de su blindado, fue hasta las proximidades del que estaba, comprobó que estaba muerto, pero en ese momento cayó una andanada de morteros y aunque él llevaba un chaleco antiprotección, fue tan próximo a él el punto de caída de proyectil que lo llenó de metralla, y con tan mala fortuna que un trocito de metralla se le quedó en la nuca. Entonces hubo un problema para poder sacarlo de allí, porque claro, aquello era un problema entrar, pero salir era más problema. Claro, mandé yo allí a unos oficiales que se jugaron la vida, pero consiguieron sacarlo, lo llevamos al hospital y inmediatamente lo evacuamos a España, donde desafortunadamente a los pocos días murió. Y cuando murió, al día siguiente nos mataron a otro teniente. Bien, pues así estaban las cosas. Pero dicho, o sea, os mataron otro teniente, ¿no? Es de sí. No, un accidente de esto de tráfico. No, lo mataron. El otro era un chaval extraordinario también. Estaba recién llegado, el teniente Aguilar. Este venía del primer tercio de la Legión y habían visto, ya se había demostrado, y porque le estaba informando que no dábamos de sí para tantas misiones, con la poca fuerza que tenía, y nos agregaron una compañía más de infantería de la Legión mecanizada. Entonces, esta compañía también estaba haciendo un traslado de sangre, y al llegar a un checkpoint, el oficial, como ya si habéis estado metido en un blindado, tiene una serie de mirillas, pero se ve muy mal. Sacado la cabeza un momento para mirar por dónde tenía que pasar, y en ese momento le dieron un tiro en la nuca con un francotirador. Entonces, pues aquello, te puedes imaginar la conmoción que nos supo y la impotencia de poder haber barrido a aquellos hijos de perra y no tener posibilidad. Bueno, más cosas. Es que, perdona que te comente, pero es que las situaciones que están comentando son súper difíciles. O sea, tienes que hacer, mueren personas cercanas a ti, pero luego al día siguiente tienes que negociar, claro, con aquellos que han ordenado eso y tragártelo todo. O sea, es una cosa tremenda. Sí. Yo, sinceramente, yo he vivido en esa época, ¿no? O sea, aquí en España, sí, muy cómodamente. Pero claro, yo no... O sea, a mí me parece que a mí no me ha llegado toda esta información. Quiero decir que los medios de comunicación, desde luego, no han hecho por darlo a conocer, porque es que si no, realmente hubiera sido en la opinión pública, creo que hubiera sido muy fuerte. O sea, eso a día de hoy te enerva, ¿no? Ves esta situación y dices, ¡qué barbaridad! O sea, que me imagino que la situación político-mediática hizo por acallarlo lo más que se pudo, vamos, me parece a mí. Yo no creo que fue eso, mira, ya te voy a adelantar, como vamos a hablar de los actores, de lo de la prensa. En principio, cuando llegamos, todo el foco mediático estaba en Sarajevo, una ciudad que estaba sitiada por los serbios y que estaban haciendo multitud de bajas, presionándola al máximo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que todos los medios de comunicación se fueron para allá, estaban en Sarajevo. En Mostar no teníamos más que alguno que andaba de paso y que hacía un pequeño reportaje. ¿Qué pasó? Que cuando ya dio el vuelco la situación y hubo la confrontación, Mostar fue la que cogió el protagonismo y entonces vinieron. Y nos vinieron gente de muchísima categoría. El que hablamos off the record, que era Arturo Pérez Reverte, que ya te digo que era un hombre de trato difícil, pero un extraordinario y veraz reportero gráfico, además de muy valiente. Y como él, otro como Germán Test, también estaba en esa línea, o como un tal Lobo, que me acuerdo de él, que era del País. Vamos, que estuvieron a gran altura. ¿Por qué? Hay siempre reticencias entre periodistas y militares, de toda la vida, lo ha habido. Porque a lo mejor informan de cosas que a nosotros no nos interesan o pueden ser peligrosas para nosotros, ¿no? Entonces, hay... ¿Pero qué hicimos nosotros con ellos? Cuando llegaron a nuestra base, le dijimos, tenéis abierta todos los despachos. Aquí tenéis un oficial, que es el PIO, que era el Public Information Officer, que era un oficial que se dedicaba al contacto con la prensa, ¿no? Ese era el medio oficial donde ellos podían relacionarse. Pero dijimos nosotros, no hace falta que si no encuentras al PIO, porque a lo mejor está el PIO en otra misión, vosotros tenéis abiertas todas las puertas de los despachos de las distintas secciones de Estado Mayor, de personal, de información, de operaciones o de logística. Podéis preguntar lo que quiera, porque nosotros no tenemos secretos. Es decir, secretos tienen las unidades combatientes, nosotros no tenemos secretos. Bien, pues eso dio muy buen resultado, un resultado extraordinario. Ellos tuvieron lealtad hacia nosotros y nosotros hacia ellos. Yo me acuerdo que se sentaban por la tarde muchas veces allí en había una terracita en la base cerca del comedor y había un pequeño bar. Se sentaban allí a escribir sus artículos y más de una vez venía uno y decía, oye, ¿qué te parece? ¿Corrijo algo? Y le decía, bueno, pues esto a lo mejor podías poner así. Y inmediatamente lo ponían. O sea, que eras salvo uno, que ese fue el que nos dio la puñalada por la espalda. Era un jovencísimo reportero. ¿Os habéis acordado que os he contado de que vino cuatro autobuses con refugiados de Bosnia y tal? Uh-huh. Y también os he dicho que fue el día de Santiago. Uh-huh. El día de Santiago es el patrón de caballería. Nosotros teníamos a un escuadrón de caballería a nuestra disposición. Tener en cuenta que en conjunto teníamos unas 17 secciones, pues estaban de servicio 15. Eso es una cosa que no lo puede entender ningún ejército. 15 teníamos de servicio y 2 descansando. ¿Qué? Seguramente mientras descansaba le mandábamos alguna misión aparte. O sea, que el problema era grandísimo. Y ese día, que era el día de Santiago, patrona de los de caballería, le dije, hacer un alto, quedaros aquí, que vamos, le compramos un cordero, vamos a hacer un cordero asado, y como algunas bodegas de Rioja y de Ribera nos mandaban vino y tal, os tomáis aquí un poquito de esto ya cuando sea de noche, ya cuando el servicio decae un poco. Bueno, pues estaban. Y al día siguiente leo en el periódico correspondiente, en el tabloide correspondiente, de que mientras los refugiados bornios muertos de hambre están apoyados en la verja del cuartel para entrar, los soldados de la agrupación canaria se divierten tomando cordero y bebiendo vino. Madre mía. Bueno. Sí, sí, y con muertos a las espaldas. Eso es. Claro, es que esas cosas se indignan y es normal. O sea, es que no se puede. Bueno, yo lo llamé, mira, te lo digo sinceramente. Yo lo llamé y le dije, mira, ¿por qué has hecho esto? Y me dice, es que mi director me ha dicho que estoy mandando artículos muy almibarados y que hay que mandar alguna cosa que tuviera un poquito más de enjundia. Digo, pero puedes mandar de la enjundia toda la que tú quieras, pero no digas una mentira de este calibre. Tan es así que los reporteros de los otros medios lo llamaron a capítulo y lo pusieron que no veas. Yo le dije, son mira, cosas muy serias, ¿eh? Como para andar... Yo se lo dije, mira, si yo fuera tu director ahora mismo, te echaba de aquí, pero no, yo soy... Tú representas la barbarie y yo represento la civilización. Y te voy a dejar aquí. Ahora, la próxima vez que hagas una cosa como esta, me voy a convertir en bárbaro como tu director y te voy a echar. Bien, sigamos. ¿Qué quieres más? Sí, pues mira, la verdad es que se adelantó un poquito, ¿no? Pero con todo lo que nos estás contando, ¿no? Que no sabías, no podías ni asomar la cabeza del vehículo. Así de claro, como lo hemos visto. ¿No sentiste tú, porque claro, no sé si lo puedes hacer extensible a tus compañeros, ¿no? Que aquello era la boca del lobo y que estáis a merced de los elementos en muchos casos? Mira, en principio, pues ya te digo que la situación no era para... Estaba tensa, pero no era para tanto. Pero después, ya cuando vino este problema del cambio de situación de forma violenta y tal, entonces en muchas ocasiones me sentí impotente, porque sabía que no tenía yo fuerza para responder a los ataques que no. Ya no era defensa legítima, era defensa propia. Y no teníamos elementos porque los efectivos eran los que eran, ¿no? Pero ¿cómo era aquello de que estábamos hablando? Sí, ah, bueno, a merced de los elementos y que si no se dice que era como la boca del lobo. Pero hubo un momento en que sí estuvo la cosa muy difícil, que es cuando los croatas atacaron Mostar. Lo que hicieron, como decía, querían convertirla en su capital y la atacaron por el norte y por el sur. Aquello fue un combate desigual porque estábamos, diríamos, en territorio croata. Allí tenían más unidades que los otros. Consiguieron echar a los musulmanes de la orilla oeste y hasta allí llegaron pero no llegaron a más. Pero es que en ese momento, a los pocos días, los musulmanes se rehicieron e hicieron un contraataque. Uh-huh. Esto unido a que lo habíamos denunciado a ellos, a los croatas, ante la ONU, por lo que habían, lo que estaban haciendo en el momento de este combate, cogieron a toda la población civil de la, musulmana de la zona y la mandaron a un campo de concentración que fue un campo de fútbol, y desde allí detuvieron a todos los hombres que estaban en condiciones de combatir y se los llevaron a tres campos de concentración que tenían en la zona croata. Que era una cosa espeluznante el tema de perdonadme que es que me emociono mucho del asunto. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Perdona, pero a lo mejor es que, claro, se los llevaban, pero se los llevaban y ya sabemos a lo que se los llevaban. Claro. Yo sé que había tres campos de concentración y que incluso estuvimos en ellos, uno con 2.000 personas, otro con 1.000 y otro con 1.000. Y los musulmanes también tenían el suyo, que era, pero ya eran menos personas, eran 154 personas o un número similar. O sea que el tema, pero ¿cómo nos enteramos nosotros de eso? Joder, por los nuestros que son, iba a decir una palabra coloquial, pero es que son de lo que no hay, son de bueno. El oficial que hacía de Public Information Officer nuestro, junto con los oficiales, nosotros teníamos una serie de jóvenes oficiales que le llamábamos oficiales de enlace, que es los que utilizábamos para ir a los distintos lugares donde había que contactar con algún sitio para, por eso se llaman de enlace, ¿no? Para enlazar con eso, con ese grupo. Claro, eran unos hombres que iban normalmente por pareja y en unas situaciones peligrosísimas. Yo me acuerdo que un viejo legionario que mandaba una sección estaba en Mostar con su sección y de pronto vienen corriendo dos oficiales de enlace nuestro hacia donde estaba el teniente que estaba refugiado en su vehículo, y tal y como venían, venía un chorro de balas detrás de los nuestros, y le dice el oficial al joven teniente, pero iros de aquí, que cada vez que venís me brean. Para que te indique. No querían a los de enlace cerca. Fíjate los otros que iban sin protección, a pie firme. Y, o sea que ya te puedes imaginar el asunto. Bueno, pues pregúntame más cosas. Dime. Vamos a ir a un descansito y ahora volvemos. Pero ¿estás seguro? Que sí. Pero ¿de verdad que estás seguro? Que sí. Pero ¿seguro, seguro, seguro, Aníbal? Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. Vale, venga, que llevamos los elefantes. ¡Istocast! No son los Alpes, pero casi. Pues vamos con el después de esta paradita, vamos a ir con los actores y con lo que sería la trama. Vamos a ver. Pregunta, ¿qué actores locales intervenían? Ya hemos visto algunos. ¿Y cómo actuaron ante el cambio de la situación? Bueno, los primeros y más importantes, como es natural, fueron las facciones en conflicto, ¿no? Los ejércitos. El ejército serbio era un ejército 100% de serbios. Procedían todos del ejército yugoslavo, porque la mayor parte del ejército yugoslavo eran serbios, aunque tenía también de otras etnias, pero la mayor parte eran serbios. Era un ejército organizado, lo que es un ejército con disciplina, bien equipado y bien armado, por lo que os he contado antes de cómo utilizaban, se apoderaron de los distintos lugares de donde estaban depositadas las armas, ¿no? Y además tenían una cosa muy buena, que es que contaban con el apoyo de Serbia. Nosotros relaciones con ellas teníamos Ya dije que en nuestra zona habían adquirido un perfil bajo y ya no volvieron a bombardear, no tuvimos ni, porque bastante tenían con matarse los otros, ¿no? Nosotros teníamos unas reuniones con ellos, y fundamentalmente para saber cuáles eran sus intenciones, ¿no? Y en esa reunión, pues íbamos por el pueblo ese famoso que os conté algo de Zola, donde estaba la mezquita que destruyeron. Por allí cerca estaba el frente con los serbios, ¿no? Y entonces nosotros íbamos hasta allí y resulta que el frente, como es natural, lo tenían minado. Y era una cosa curiosa porque llegábamos nosotros, nos poníamos delante del campo de minas. Entonces los serbios, que ya habíamos contactado, limpiaban las minas y de pronto unos cuantos musulmanes de por allí llegaban y empezaban a recoger las cebolletas que había en el campo de minas y pasaban por nosotros, ¿no? Pasábamos al interior y allí nos reuníamos con ellos y normalmente para romper un poco el hielo y tal hacíamos una paella y comíamos todos allí. Y allí todos, los nuestros con los serbios, no es que confraternizáramos porque ni nosotros queríamos ni ellos lo deseaban, pero nos servía para romper un poco el hielo y sobre todo recoger información de cuáles eran las intenciones que tal, y tuvimos digamos mucha relación. Bueno, vamos a hablar ahora de los croatas, el ejército croata, el Jabio. Eran 100% croatas, pero algunos mandos procedentes del ejército yugoslavo, pero la mayor parte eran civiles, o sea, era una milicia. Y esa milicia, como toda milicia que se precie, es poco disciplinada y también muy difícil sacarlo de la defensa de su pueblo. O sea, si a un tío que vivía en Siroque Grie le decía que Javio lo iba a llevar a combatir a Estola, pues decía que con su sentido de patriótico que fueran ellos, ¿no? Tenía un equipo normalito, ya, quizás a lo mejor en el aspecto de vestimenta militar, de uniforme, eran muy desastrados, porque lo mismo encontraba a uno con una chaqueta de un mesmetizado, un pantalón de otro, con zapatillas y una gorra de los yanquis. El armamento pues se lo proporcionó todo Croacia, porque incluso cuando hubo el embargo de armas, Croacia dejó pasar a los contrabandistas a través de Meskovi. Bien, para que veas cómo es el ejército, os voy a contar una anécdota de, voy a procurar no decir nombres, sobre el que este ejército no era un ejército serio, era una milicia como máximo. Eso no doy por descontado que no quiero ofender a nadie. En una ocasión vinieron a nuestro puesto de mando un general de los bosnios a decirme que tenía noticia de que se había producido una masacre en una determinada zona de los croatas, que era una bolsa. Inmediatamente vino el general croata y dijo que a él le pasaba lo mismo, que había habido una masacre de lo suyo en tal zona. Entonces les dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Montaron los dos conmigo en el BMR y yo llevaba un capitán conmigo y vamos a ir a verlo y vamos a determinar quiénes son los culpables y tal, para que... Resulta que estos dos jefes, el musulmán y el croata, habían estudiado juntos, habían hecho la carrera militar juntos, habían estado de tenientes y capitanes juntos, no habían llegado más que a capitanes, pero ya eran generalísimos de los ejércitos, cada uno del suyo. Yo me acuerdo que el del musulmán era, diríamos, más histrión, más aparatoso, el croata era más tímido. Antes de esto, que yo me había reunido mucho con él, pues me dijo una vez, mira, tengo un problema gordísimo, es que yo llegué solo a capitán y ahora resulta que mando cuerpos de ejército. Y tú no me podías dar, fíjate hasta dónde llegamos, es un poco de risa, ¿no? Si no fuera tan trágico, no me podías dar un reglamento de los que usáis en el ejército español, por ejemplo, del combate de la brigada, para que yo lo sé. Perdona, no te lo puedo dar. No te lo puedo dar porque eso perdería yo la neutralidad. Sí, pero yo te recomiendo una cosa. ¿No tenéis ahí el monasterio de Medjugorje? Pues cuando planees una operación, vete al monasterio y reza mucho, pero sobre todo que recen tus subordinados. Bueno, pues. Sí, porque si el capitán ascendió rápido, los subordinados más. Bueno, pues este era uno de los dos que llevaba yo en el BMR para hacer un reconocimiento en la zona. Llevaba allí una zona de protección y siempre que salía yo me gustaba llevar un vehículo de zapadores, porque los vehículos de zapadores eran unos vehículos acorazados que tenían una pala empujadora por si nos encontramos algún obstáculo o algo. Total, que empezamos el recorrido horroroso, pasando líneas de confrontación y tal. Y llegamos a la zona de Konji. En la zona de Konji había una bolsa del ejército croata rodeada de musulmanes por todas partes, menos por una, que estaban los serbios. Y no se le había ocurrido más al jefe que cortar la carretera y poner como una especie de barricada. Y había un soldado con una pinta desastrosa al otro lado. Llegamos allí y le digo, abre. Me dice, bueno, con el intérprete todo esto se entiende, ¿no? No puedo, tengo orden de no abrir. Y le digo al jefe supremo del tico, oye, pues tú que eres su jefe, dale la orden. Se baja del blindado, se acerca al soldado, le dice, abre. Y dice, no me da la gana. Si mi jefe me ha dicho que no lo abro, no lo abro. Digo, es que yo soy el jefe total. Ni puñetero caso. Total, que se me viene y dice, que no me hace caso. Total, que le digo al intérprete, dile a este que le doy 15 segundos para que abra, porque voy a coger y lo voy a lanzar a él y a su barricada al barranco. Total, que se lo dice y el otro con la colilla aquí mirando, y de pronto se le dijo al vehículo de zapadores, coge la pala y te lleva esto por delante. Y dice, con el tío. Pues entra el vehículo. Luego el otro nada más vio el vehículo, salió pitando hacia su posición y echamos la barricada al barranco. ¿Verdad? Que llegamos a donde estaba la bolsa y me dice el jefe croata, oye, ¿te importa que baje yo? Que voy a hablar con el jefe, porque sé que el jefe está muy preocupado, está embolsado mucho tiempo, no le han llegado muchos suministros, está, bueno, lo que tú quieras. Total, que baja el jefe de todo el ejército del BMR, se acerca a la posición, sale el jefe de la posición, que pudiera ser de graduación comandante, lo ve y nada más verle, le da un puñetazo que el jefe supremo de su ejército se cae al suelo. Total, que me bajo yo rápidamente para separarlo. ¿Qué cojones es? ¿Qué ejército soy vosotros? Me dice el croata, me dice el mando. Mira, perdónalo, pero es que está tan desesperado porque no tiene... Digo, pero eso es, esto es que está, va contra los usos de lo que es un ejército. Dice, no te preocupes, que esto lo voy a resolver yo ahora con él, que voy a hablar y tal. Déjame unos momentos que voy a entrar a hablar. Y digo, mira, el problema es que tenemos que irnos de aquí. Estamos en una zona muy conflictiva y en cualquier momento puede pasar algo. Digo, bueno, te voy a dar 30 minutos para que estés con él y tal. Y después vuelve. Bueno, estamos en esa y era la hora de comer y le digo yo a toda la gente, bueno, sin salir de los vehículos, comeros las raciones de previsión que llevábamos. Empezamos a comer y en el momento que estamos comiendo viene un ataque de los bornios a la posición impresionante. Me dicen los míos, ¿qué hacemos? Digo, vamos a apartarnos, dejar que se maten entre ellos. Vamos a apartarnos, nos ponemos los vehículos aquí, cerrar todas las escotillas y seguimos con nuestra ración de previsión. Estar atentos por las mirillas, tener cada una para que no pasa nada. Efectivamente, fue un ataque relámpago como el de ellos, porque no tenían consistencia para atacar y se replegaron. Pero en el entreacto, mientras estaba atacando, me dice el jefe musulmán, me dice, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Digo, no nos vamos de aquí porque tenemos que esperar al jefe de los croatas, ya que aguanta tú. Dice, no, que aquí estamos con mucho peligro. Le digo, vamos a ver, tú no eres el jefe de los musulmanes, pues bájate y para el ataque. Y me dijo, que yo pase el ataque, una leche. No tenía mando efectivo realmente. Pero es que esta misión era misión de interposición hasta entre el propio ejército con sus oficiales. O sea, es que era todo, o sea, lo tenía todo. Bueno, pero después la cosa ya graciosa terminó que llegamos a la zona de los otros. Y en la zona musulmana, me permite, yo sabía por qué, a dónde que iba, que era una cosa que no lo puedo decir aquí. ¿No? ¿Me dejas tiempo? Digo, a él le he dado media hora, a ti te doy media hora también. Y no vino. A la media hora no vino. Total, que cogí a un legionario de confianza mía, le digo, vete con este tal y dile que venga. Y si no viene, me lo traes. Y lo trajo. Y entonces venía muy enfadado. Es que no me dejan. Es que un militar tiene que cumplir su palabra. A ti te he dicho que tienes que estar ahí en media hora y a la media hora tienes que venir. Y tal. Bueno, resultado final de todo lo... Pues, al día siguiente recibo una carta del general jefe del Javio felicitándome por la actuación que tuve cuando eché la barricada a lo arranco y la actuación que tuve después echándole una bronca al jefe del ejército de los bosnios. Decía, conservo la carta porque es para cosas de risa, ¿no? Sí, pero tú fíjate cómo son, ¿eh? O sea, que son capitanes, que es que no pueden decir, bueno, es que yo no sabía cómo era el ejército. No. Sí, no, los capitanes también son buenísimos cuando claro, son buenos, ¿no? Pero llegan a su nivel, cada uno tiene su nivel, después ya van progresando y van sabiendo más. Bueno, en un ejército de Pancho Villa totalmente, sí. O sea, estábamos eso descoyuntado, cada uno en su pueblo. Ahora vamos con los buenos, la armilla, que esos oficialmente eran los buenos. Los bosnios tuvimos dos actuaciones con ellos que increíbles. Una de ellas fue al poco tiempo de llegar, fue el teniente, un teniente que mandaba una unidad. Voy a decir el nombre porque fue un héroe de tal categoría que no sé ni cómo no lo veneran. Era ya digo que cuando habían surgido el vuelco de la situación y estaban combatiendo mucho en la zona norte, en la zona de Jablanica, Konjic, hacia el norte estaban combatiendo croatas contra musulmanes. Entonces, el teniente este iba con su pequeña unidad, con cuatro vehículos acorazados, haciendo un recorrido por el itinerario donde iba a ir la ayuda humanitaria, y cuando pasa el puente del río Nerezhda, pues se encuentra que la carretera está cortada y que hay unos del ejército croata que están intentando abrir paso rápidamente. Efectivamente, estaban intentando abrir paso porque había una serie de personas civiles que venían, junto con gente del Javo, que venían huyendo de un ataque a los que estaba sometiendo las fuerzas musulmanas de la armilla. Entonces, ya digo que venían despavoridos. Y cuando vieron a la sección, se pusieron alrededor de la sección, que no se podía mover el teniente por no pisar con los vehículos a nadie, diciéndole que los protegiera, que los protegiera. Y claro, el teniente, en ese momento, fuera de mandato y de todos los mandatos, le dijo que tengo aquí este panorama, ¿qué hago? Dice, pues ¿qué vas a hacer? Pues defenderlo. Total, que... El adoptó una posición defensiva mientras venía el ejército de la armilla, y al llegar y encontrarse la situación en que el teniente tenía se había interpuesto entre los musulmanes, y, o sea, los croatas del pueblo y algún militar también croata, y ellos pues se enfurecieron porque venían con esa sedienta sed, con esa sed de hacer daño, ¿no? Y que se le habían escapado, y le dijeron al teniente: oye, quítate de en medio porque esos tíos son nuestros. Y dijo el teniente que ni hablar. Y nosotros desde aquí le... ¿Has dicho el nombre del teniente? Sí, Monterde. Monterde, repitámoslo. Es que sí conocía el tema, sí. Hace unos días me enteré de aquello y sí. Sigue. Y entonces nosotros por nuestra cuenta, por fuera, siempre que había un problema, nosotros desde el puesto de mando estuvimos por fuera llamando a las autoridades, amenazándolo, y a él le dijimos: tú dile que cualquier ataque a ti es un ataque a la comunidad internacional, y que ya sabes que ataca a la comunidad internacional, lo que pasa, que si ellos son los que son los buenos y están, que van a perder mucho crédito y tal. Bueno, el teniente hizo lo que pudo, pero aquello iba cada vez increciendo. Entonces dimos órdenes de Jaulanica que mandara a la compañía que había en Jaulanica para proteger al teniente. Incluso ya alertamos al escuadrón de caballería, que era nuestra reserva, porque se fuera acercando a las vías de comunicación por si acaso tenía que emplearlos, ¿no? Total, que tras mucho tira y afloja desde los despachos y desde allí dentro, consintieron en que, bueno, que los civiles los protegiéramos nosotros, pero que los militares del Javio que iban con los civiles estábamos en una guerra, nosotros son nuestros prisioneros. Entonces, los propios del Javio, cuando vieron la situación y que ponían en peligro a su propio pueblo, dijeron: sí, nos entregamos. Entonces yo le dije: bueno, un momento. Una cosa es entregarse y otra cosa es entregarse sin garantías. La garantía que le vas a exigir es la siguiente: voy a llamar ahora a la Cruz Roja para que intervenga en el acto. O sea, que espere todo el mundo hasta que llegue la Cruz Roja. Bueno, me puse en contacto con el representante de la Cruz Roja, le contó el caso y me dijo: mira, yo por mí intervendría, pero es que nuestros protocolos no son así. Nosotros no podemos actuar de inmediato, tenemos que actuar con una planificación. Digo: no te preocupes, que yo sí puedo actuar de inmediato, o que nosotros sí podemos actuar de inmediato. Entonces le dije: toma los nombres de todos los prisioneros, se los das al jefe musulmán y que te firme que los ha recibido tuyos, porque yo, ese papel va a ir a la comunidad internacional por una parte y a la Cruz Roja por otra, para que tome las medidas oportunas y esos prisioneros tengan una garantía. Bueno, más cosas. Bueno, estábamos por... con los actores, sí, locales, y cómo actuaron. Hemos visto... Bueno, sí, ya hemos hablado más. Sí. Hubo otro también, con otro teniente, que hizo lo mismo. Una cosa fue del mismo. Bueno, del mismo estilo. Sí, del mismo. Ya, vamos a, por ejemplo. Nosotros, quiero hablar un poquito de nosotros. Que ya te he contado eso. Quiero hablaros algo de nosotros. Era una unidad muy joven, sin experiencia de combate. Yo cuando los vi al principio, que los conocía perfectamente a los chavales nuestros de los legionarios, tan jovencitos de tal, algunos los veía por la calle después de civil con un piercing o algo, yo estaba algo preocupado con lo que pasaría con ellos cuando empezaron las situaciones difíciles. Bueno, increíbles, fueron increíbles. Eran unos tíos que tenían una cosa que no la tenía ningún colectivo, es la empatía con la gente. Es que estaban en todas las... encima de las personas para que no... Te voy a contar un caso. Mira, un día íbamos en un convoy y después de una situación un poco tensa, tal, digo, parad, que vamos a comer. Y le digo al legionario que iba conmigo, saca mi ración de previsión. Y me dice, no, no tiene. Digo, ¿cómo que no tiene? Dice, se la he dado porque he visto a una mujer ahí que estaba con sus hijos, tal, y le he dado la suya y la mía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero la próxima vez dímelo, coño. Bueno. Fue generoso con lo suyo, pero bueno, también con lo de usted, Manuel. Sí. En fin, anécdota. Bueno, seguimos, sigo. Venga, lo que tú quieras. Por ejemplo, actores que eran provenientes, que eran ajenos a vuestra misión, yo qué sé, me refiero a ONGs, sí, o otro tipo de organizaciones, pues sí, institucionales, sí, y sí, cómo actuaron ante el cambio de situación, porque claro, sí, ya de las algo ONGs, hemos mencionado que algunos salieron, se fueron, sí, porque cambió totalmente la situación y tal, pero bueno. Sí, sí, yo te voy a contar algunas cosas interesantes de gente que, pues, ya la prensa te contaba. Otro problema importante es de los religiosos de las comunidades. Los ortodoxos no existían porque ya te he dicho que lo habían echado de la zona en su limpieza étnica, y allí quedaban los musulmanes y los católicos cristianos. ¿Qué croatas? ¿Qué problema tenían? Pues que era una iglesia de frontera. Los croatas de toda la historia han estado enfrente de los turcos. O sea, que había un pozo histórico, y entonces era una iglesia muy militante. Muy militante. Doy fe de ello porque sí he tenido experiencia con ellos, y son... aquí lo llamaríamos ultracatólicos, por decirlo de alguna manera. Sí, yo me lo imaginaba a los obispos nuestros de la Edad Media cuando se ponían el casco y tal, pues de ese estilo, ¿no? Forma parte de su identidad nacional prácticamente, lo que les diferencia de los serbios y de los bosnios prácticamente, sí. Y allí había dos ejércitos, dos iglesias. El clero secular y el clero regular. El clero regular tenía muchísima más potencia que el otro clero. El otro clero, ¿qué pasaba? Que era importantísimo para la distribución de la ayuda humanitaria, porque la iglesia, con su estructura piramidal que tiene tantísimas, era muy buena para que por esa cadena circulara la distribución de la ayuda humanitaria, porque llegaba hasta el último rincón, ¿no? O sea, que eso era lo que tenían de bueno. De malo tenía en que eran algunas veces eran más papistas que el Papa. Los regulares, que eran los de la orden de franciscanos, estaban con un pie aquí y otro en el cielo, porque eran de la catedral de Medjugorje, donde hubo el milagro ese famoso de la aparición de la Virgen, y eran tenían un potencial impresionante y una fuerza sobre el pueblo grandísima, ¿no? A mí con ellos me pasó un asunto que también me interesaría contar, porque era gracioso dentro de lo que cabe. Un día me vienen allí al despacho, me dicen que vienen tres monjes que quieren hablar con usted. Pues muy bien, que pasen. Llamo al intérprete, vente. Se me presentan tres monjes de 2 metros de alto por 2 de ancho, que unos eslavos de fuerte categoría. Y venían indignados. ¿Qué pasó? No, que no hemos enterado que en Jablanica, al monje que tenemos allí en la iglesia tal, y a nuestros feligreses, los han atacado, han matado a muchos, y el cura está herido, y queríamos saber qué hacen ustedes para que esto pase. Digo, mira, de entrada, si yo no lo sé eso, es muy difícil que haya sucedido, pero de todas formas voy a excepcionarme. Cojo el teléfono, llamo a Jablanica, le digo, pasa, mira lo que me estaban diciendo. Eso es totalmente mentira, es una tontería. Efectivamente sí ha habido como una presión sobre la iglesia de algunos musulmanes, porque ellos se encuentran abandonados de la ayuda humanitaria y sin embargo los de la iglesia tenían un poquito de ayuda y se han, en vez de enfadarse con las autoridades suyas que no le daban de comer, iban a presionar a los otros, pero absolutamente no ha pasado nada, no ha habido ningún... Digo, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger yo a los monjes estos y los voy a llevar a Jablanica y allí en directo van a observar ellos cómo es mentira la cuestión. De todas maneras, avisa a Azúcar. Azúcar era uno de los jefes musulmanes, además muy conocido mío porque hablaba perfectamente español, entre otras cosas porque había sido contrabandista en España. Y dile que esté allí para que reciba a los monjes y les dé tranquilidad y seguridad de que no le va a pasar nada. Bueno, le digo a los tres monjes, digo, bueno, vamos a hacer esto, voy a llevar a ustedes, van a llegar allí, van a comprobar que... Y me dicen los tres tan grandes y tan altos y tal, me dicen, no, nosotros no vamos. Digo, ¿cómo que no vais? Dice el prior... como mando bueno, dice, bueno, estos dos van a ir, yo me quedo aquí, pero usted me va a dar un documento en el que diga que usted se hace responsable de su seguridad. Me dejó un poco atónito. Sin más, cojo un papel, digo, no se preocupe, aquí le firmo yo tal. Yo que había firmado vales por unos votos, por un correaje y tal, joder, firmar un vale por dos franciscanos es un poco corto. Bueno, le firmo el vale por dos. Le digo al río Tomás que efectivamente me hago responsable del asunto y tal. Y me dice, digo, bueno, pues nada. Traía una bolsita como Caperucita Roja llena de cosas, dije, esto para el cura. Bueno, pues venga, lo llevamos también. Tal que los monto a los dos grandotes, aquellos que difícilmente cabían en el blindado, y nos vamos en dirección a Jablanica, tal, efectivamente, después de todos los problemas que hay de pasar límites, llegamos y no comprueban por sus propios medios de que no hay. Entonces los dos le dicen al que estaba allí, al monje que estaba en Jablanica de plantilla, dice, bueno, pues tú te vienes con nosotros porque está esto muy peligroso. Y dice el otro, pero ¿cómo voy a ir yo y me ha abandonado a mi feligreses? ¿Qué clase de iglesia es esta? Total, que después lo volví a ver de general, era un tío estupendo y efectivamente se quedó allí y nada. Pero la gracia estuvo cuando llegamos. Entonces, cuando llegamos, le dije... Los dos sentaditos aquí. Quiero al prior que le he dado mi papel. Y en el prior con su papel, lo cojo yo, lo rompo, y ya se iban. Digo, no. Ahora me van a firmar usted un papel a mí. ¿Cómo? Sí. A partir de hoy, durante los próximos 15 días, en todas las misas que hagan ustedes en Medjugorje, van a hacer una referencia diciendo que gracias al batallón español, nuestros conciudadanos y amigos de Jablanica siguen vivos y en perfectas condiciones. Cada misa. Y voy a mandar a una persona para que compruebe que lo dicen. Y efectivamente. Así lo hicieron. Así lo hicieron. De todas maneras, increíble. Mencionas en las misas. ¿Cómo dicen lo de. Dice. ¿Cómo era el pueblo? Perdona, el. Medjugorje, no, el al que iban. Jablanica. Jablanica. Jablanica bien merece una misa, ¿no? Sí. Magnífico. Bueno, pues nada, y ya, ¿qué te digo? Ya hemos hablado de todos. Ahora, si tenéis alguna pregunta más. Pues nada, son preguntas cortas. Se puede hablar muchísimo, pero son preguntas cortas. Se puede contestar rápidamente. Por ejemplo, te voy a hacer dos en una, ¿no? Son dos distintas. ¿Alguien no tuvo, o sea, no me refiero de los de vuestro destacamento, sí, ¿no? En general, de todo el panorama que había allí, ¿alguien no tuvo el desempeño que se le presuponía? ¿Y alguien no tuvo la lealtad que se le presuponía? Ya hemos visto una falta de pues de cierta lealtad, ¿no? Con sí, vosotros. Sí. Pero alguien más, ¿no? ¿Hubo juego, sí, hubo mira, juego yo, sucio con ustedes? Voy a hacer lo que hacen muchos los políticos. Voy a aplicar el método Jendorf. Tú me preguntas y yo contesto lo que me da la gana. En este caso particular voy a contestar algo bien, que, ¿eh? Que se parece bastante a lo que me has preguntado. Y es que me decepcionó de aquella operación. Pues fíjate, a mí lo que verdaderamente me decepcionó fundamentalmente fue la condición humana. No comprendo cómo un pueblo medianamente culto y con pasable nivel de vida y con una buena convivencia entre ambas etnias, de la noche a la mañana, en pleno ya casi siglo XXI, se matan entre ellos con crueldad. He pensado mucho en esto. ¿Cómo posible? Pues cuando me dicen aquí no puede haber, o en tal sitio no puede haber una guerra ahora a estas alturas de curso. Pues allí la hubo. Allí, que yo que me pateé el terreno y hablé con todos. Gente del pueblo, autoridades tal, y que veía como lo bien que se llevaban unos, que se habían llevado en su momento unos con otros y tal, y de pronto que se maten, pues sí, se matan, y es facilísimo. Hay una receta ideal para matarse, que la distribución del odio. Tú empiezas a decirle al otro, mira, a tu primo de Jablanica lo han matado, porque son unos hijos de perra. Y resulta que a lo mejor no lo han matado, pero entonces él va y mata al primo del otro aquí. Y así se va creando una cadena de odio, pero es que se expande como la pólvora. Y otra cosa muy importante de la propaganda es, ¿cómo diría?, reafirmar la identidad despreciando al otro. Hablando siempre de lo que separa y nunca de lo que une. También me decepcionó un poco, mucho, el buen negocio de la paz. Algunos, digo, funcionarios, entre comillas, de agencias humanitarias, digo algunos, no, la gran mayoría no, que estaba allí con grandes sueldos, coche blindado, mientras los idealistas voluntarios estaban sin sueldo y sin coche blindado, se estaban machacando sobre el terreno. Esos primeros, los funcionarios aquellos, cuando pasaba alguna cosa, desaparecían. Otros, los que comercian con la ayuda humanitaria, ¿quieres creer que tienen al pueblo suyo muerto de hambre, le llega la ayuda humanitaria y hay desviaciones de la ayuda que va para intereses particulares? A nosotros lo hemos visto. Corrupción, vamos. Nosotros lo hemos visto algunas veces. He entrado yo en la cocina. Digo, ¿qué hace esa lata de aceite ahí? Y ponía ayuda humanitaria. Joder, ¿qué hace una ayuda humanitaria aquí? No, es que hemos ido al mercado y hemos comprado esto, que está ahí en el mercado. Efectivamente fui al mercado y había montones de productos de la ayuda humanitaria que habían sido desviados de la... Y otra cosa que me ponía de los nervios son los religiosos sensibles a los problemas de sus feligreses, ignorando la crueldad con que se trataba a otros seres humanos de distinta religión. Eso, algunos, estamos hablando de algunos, ¿eh? Pero eso sí sucedía, que a los suyos todos y a los demás lo que dice el refrán. Y fundamentalmente lo que más me decepcionó fue la crueldad indiscriminada en todos sitios y por todas las personas. Es que era una cosa que verdaderamente no te puedes ni imaginar. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, hemos hablado de las cosas que te han decepcionado y tal. Y bueno, antes de pasar a otra, ¿cuál fue la peor situación que tú viviste? ¿O ya la hemos mencionado? Sí, la peor situación era toda. Pero fundamentalmente pues cuando te encuentras en un convoy pasando por una zona conflictiva que la carretera es malísima y tal, y te están tirando desde los sitios. Tuvimos la mala suerte que un vehículo nuestro que trató de coger velocidad cayó al río y murieron 4 zapadores paracaidistas, chavales extraordinarios. Es la incapacidad de decir, si es que no tengo medios para devolverle fuego, lo que tengo no me vale para esto. Eso, y también cuando veía la muerte de alguien del pueblo, una vez que mataron unos francotiradores a una señora embarazada que iba al hospital con su familia, bueno, es que eso es no saben lo que te entra por el cuerpo. O sea, pues esas son las situaciones malas. Uh-huh. Y bueno, cosas que te sorprendieron para bien. Bueno, para mí fundamentalmente la mayor sorpresa fue la actuación de los nuestros, sobre todo de tanta juventud. Ya te digo que la media de la agrupación, con todos los puretas como yo que iban, era de 24 años, ya que era jovencísimo, que demostraron por eso mucho valor, mucha humanidad en situaciones súper peligrosas, que estando de servicio constante, nunca dijeron esta boca es mía, ni se quejaron, como hacen, porque allí eran todos legionarios ya al final. Y el credo de la legión era, influía a todos los que había allí porque todos lo practicaban. Los soldaditos de reemplazo, que fue la primera misión en que fueron allí, todos, los profesionales y los otros, porque todos eran españoles. Y yo decía una cosa entonces que la sigo manteniendo, que es que la genética está por encima de la cultura. Cuando vienen las cosas mal, nosotros somos un pueblo que ha estado toda la historia, desde Indíbili y Mandonio hasta ahora, luchando. Y eso lo llevan dentro, está en la genética, y somos luchadores, no solo ya en la guerra, sino en la vida civil también. O sea, los españoles es un pueblo que vale mucho. Lamentablemente le resaltan las partes más malas de lo que de su carácter, pero los españoles valen en cantidad. Bueno, ¿qué se puede decir? ¿Y qué te llevaste de aquella misión? Bueno, pues me llevé una gran bagaje de experiencia que pudo volcar después en otras misiones que tuve y en las que participé. También me llevé grandísimos amigos entre mucha gente de allí, de gente de buena voluntad, todos, claro, los que había, porque es que la guerra tiene eso, que hay una gran mayoría de canallas, pero hay después unas personas excepcionales en el ejército, en las ONGs, en la prensa, en todos sitios. Hay siempre eso que te levanta la moral. ¿Y qué te dejaste? Pues me dejé parte de mi idealismo en beneficio de un mayor realismo. Eso fue lo fundamental, porque yo... era joven todavía, tenía 50 años, pero que era muy idealista, había vivido muchas cosas y muchas veces pues hay que rebajar idealismo y subir realismo. Uh-huh. Y David quiere hacer la última pregunta. Pues sí, acabo con una pregunta, a ver qué, sí. ¿Qué te parece? Venga, me parece cojonudo. ¿Usted cree que realmente los tribunales internacionales llegaron a condenar a los responsables de la desintegración de Yugoslavia? No me refiero así a Milosevic y demás, así digamos las grandes cabezas sobresalientes, sino a los que tú comentas que estabas día a día con ellos y que cometían esos crímenes y que realmente tú eras la autoridad internacional ahí, representando a España, bueno, y tenías que amenazarles con ellos. Yo tenía por encima un jefe que además no he hablado de él a lo largo de esto porque no ha habido ocasión, pero ese jefe demostró unas cualidades, un valor. El coronel Ángel Morales, hoy general retirado, le bajó un valor, un saber hacer y una categoría que era el alma de la agrupación. O sea, que muchas de las cosas que he dicho yo aquí son obra suya. Uh-huh. No, y luego lo que estás comentando también, o sea, realmente puntos como cuando la situación se complica, o sea, vosotros en ningún momento llegáis a recibir más medios de los que teníais, o sea, era con esos medios y cambiar la situación. Nos mandaron una compañía más y hasta es que no podíamos, porque también el mandato es el mandato, no puede mandar fuerza indiscriminadamente. Exactamente, sí, sí, era tremendo, o sea. Sí, sí, porque eso era una de las consecuencias que yo he sacado de la... Bueno, antes de nada te diré, respondiendo a tu pregunta, que solo se condenó a la punta del iceberg. Y yo creo que había una razón para hacerlo. Es que querían favorecer la reconciliación después, que por cierto no se ha producido. Ahora, si no os parece mal, os voy a decir unas conclusiones que he sacado yo, si ya como has dicho que es la última pregunta. Las guerras estas como la que vivimos nosotros, esa guerra de todos contra todos en todo tiempo y en todo espacio, son muy peligrosas y crueles, peligrosas para nosotros los que practicamos la protección de la ayuda humanitaria, pero muy, muy crueles para el pueblo. El pueblo sufrió muchísimo. Yo creo que una conclusión innegable es que antes de empezar con la ayuda humanitaria hay que pacificar bien la región, porque si no, no vas a tener, por mucho que tú hagas, vas a estar siempre en inferioridad de condiciones con los que están al lado. Es necesario que la fuerza que esté allí haciendo este tipo de cosas sea superior a la de las facciones. Porque si no, no es que se vayan a hacer las misiones mal, es que vamos a tener más bajas. Lo que ya te he dicho antes, la calidad de nuestras fuerzas. No, pues lo que me estás comentando, o sea, es que realmente si no llega a ser por el talante que tenía la agrupación española, es que algunas situaciones hubieran sido desastrosas. Uf, eso no te quepa la menor duda. Fíjate cómo actuaron en Srebrenica los otros. Los holandeses, ¿no? Fueron aquel batallón. Sí, claro, que fue que dejaron pasar a los serbios y los serbios hicieron lo que hicieron, claro. Sí, sí. No se lo pasaron, cogieron los carros. Bueno, vamos a ver. Esto ya como una última cosa que quiero hacer es que quiero tener un recuerdo emocionado a los jóvenes militares muertos por dar la vida a un pueblo que no era el suyo en la mayor prueba de solidaridad. Y también a todos los que participaron no solo en esta misión, sino en la anterior y en todas las posteriores, que dejaron muy alto el pabellón español y el de nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias a vosotros. Nos unimos a ese agradecimiento y ese recuerdo. Totalmente. Bueno, y antes de despedirnos vamos a hablar de la bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Obviamente, David, aquí tenemos que mencionar los dos histocas que hicimos para poner en precedentes, aunque Manuel, bueno, realmente nos ha puesto en precedentes muy claramente, ha hecho una descripción brutal sobre todo de su zona. El histocas número 5, Orígenes del avispero de los Balcanes, y especialmente el histocas 71, La guerra de los Balcanes, que David, tú y yo realizamos hace ya tiempo, ¿eh? Sí, creo que también estuvo Tony hablando un poco también, sí. Me parece. No, lo hicimos este entre tú y yo. Pues el de Tony fue Chechenia, sí. Sí, sí. Y el de Orígenes fue con también Veramente, etcétera. Ajá. Y creo que alguna persona... Porque tenemos ya muchos histogas. Sí, se nos va de la cabeza. Tenemos aquí... El obviamente siempre lo recomendamos, si quieren meteros en profundidad muchísimo, ver los actores y tal, más las cabezas visibles sobre todo, el documental de la BBC, increíble la BBC, lo que ha sido y lo que es, en fin, La muerte de Yugoslavia, por si queréis echarle un vistazo. Ojo, es largo, creo que son 10 horas, si no me equivoco. Sí, pero la verdad es que es el más, yo creo que documento, digamos, audiovisual es el mejor que hay ahora mismo. Sí, o sea, sobre todo porque hacen muchísimas entrevistas a todos los actores implicados del momento. Además, es un documental de los años 90 y te encuentras, por ejemplo, con Milosevic, que luego fue condenado en la Corte Penal Internacional, pero ahí está dando su versión de los hechos y demás, pues y la verdad es que por lo menos te hace un dibujo preciso de lo que ocurrió en los Balcanes y la situación, como es lo que ha estado comentando Manuel, o sea, cómo llega la situación de la comunidad internacional a implicarse de aquella manera y cómo sucedió todo aquello. Sí. Y bueno, la verdad es que, a ver, sobre todo también se ven imágenes de situaciones, especialmente de Srebrenica, se ve allí... la negociación, tremendo, tremendo. O sea, un poco lo que contaba Manuel, tremendo. La diferencia, ¿no? En fin, cosas, no digo para olvidar, sino para recordarlas para siempre, pero muy feas de recordar. Sí, y que los Balcanes no deja de ser una lección para el resto de Europa y el resto del mundo, junto pues a otros casos como fue el genocidio de Ruanda, de lo que puede ocurrir cuando, digamos, diferentes factores de la sociedad les da por enfrentar a la gente. O sea, que puede ocurrir lo que ocurre. Se crea un círculo de odio y acaba como acaba la cosa. Perfecto. Bueno, recordemos esto para que no vuelva a suceder. En fin. Exacto, y sobre todo conocer la historia para que no se vuelva a repetir, que es un dicho muy común. Eso es. Bueno, muy bien. Pues hemos llegado al final, nos vamos a despedir. ¿Te parece? Pues, sí, me parece. Pues le vamos a dar las gracias al general Castro, Manuel Castro Zotano, por haber estado con nosotros y habernos contado todas estas cosas. Y da la impresión, ¿verdad?, que podía estar hablando con, podíamos estar hablando con él durante, yo qué sé, 4, 5, 6 horas más, pero bueno, el tiempo da para lo que da, así que simplemente estamos aquí a tu disposición para lo que necesites. Igualmente. Agradecerte de nuevo y seguro que a los oyentes les ha parecido enriquecedor totalmente. Yo de verdad que es que no tenía esa visión de esta misión. Desde luego, en parte también a la falta de información, yo no lo viví con la madurez que tenía que haberlo vivido y realmente es que no me he mostrado interesado hasta ahora en ello y pido perdón por ello porque evidentemente es una cosa muy interesante y que realmente creo que no se valora como debiera. Esa es la impresión que me da ahora mismo después de haberte escuchado, ¿eh? Y es sincero lo que te estoy contando y nada, si quieres contar algo más, o sea, pues nada, exclusivamente agradeceros a vosotros la oportunidad que me dais porque me habéis sacado aquí de mi ostracismo, que aunque yo hago todo lo posible por salir, ¿no? Soy jugador de golf y mi situación es de júbilo. De todas formas, ya sabes, aquí tienes a tu disposición Istocas para lo que necesites o lo que quieras contar, ¿eh? Esto tiene las puertas abiertas. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Por cierto, vamos a darle las gracias también a Javier, que ha sido el que, bueno, pues ha hecho posible que este programa se haya producido. Despedimos también a David, arroba David Nagan en Twitter. David, pues nada, unirme a lo que has comentado y que ha sido una pasada hablar con Manuel, porque la verdad es que lo que habéis dicho ha puesto en valor lo que era una misión que a día de hoy es bastante desconocida. O sea, no se conoce cuando fueron las primeras misiones de paz que se realizaron por parte del ejército español y con toda esa complicación que tenía añadida en uno de los escenarios más difíciles posibles. O sea, es una cosa tremenda. ¿Te parece, David, que le demos las gracias personalmente a Manuel por la labor que ha hecho allí? Porque es que parece que no, pero es que hay que darle las gracias porque nos representa a todos los españoles ese trabajo que hizo allí, que yo creo que va más allá del trabajo. Muchas gracias, Manuel, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Y bueno, me despido yo, Goyix_Salvador en Twitter, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en multitud de redes sociales y en nuestra página web istocas.com, ahí tenéis toda la información. Pues nada, ahora nos despedimos todos juntos, venga, adiós. Adiós. Adiós. Semper Fidelis.